Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Bactra, no es Kabul, no es Samarcanda, no es Tirópolis y por supuesto tampoco es Kandahar. Pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de el primer gran conquistador que apareció por allí, que fue Alejandro. Y vamos a hablar de las relaciones de Alejandro Magno con sus campañas en Afganistán. No solamente con las campañas, sino como el trato con la gente, con sus enemigos, cuál fue su estrategia, con sus propios soldados. La verdad es que está muy interesante el programa de hoy. Va a ser un pelín denso, pero yo creo que va a ser una gran mezcla de historia antigua y moderna. Así que vamos a probar este formato, a ver qué os parece, porque yo creo que realmente merece la pena adentrarnos en una campaña que es, yo creo que, muy desconocida. Y bueno, para ello, pues tenemos aquí a Alejandro. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Goyix, Hugo? Buenas noches. Y bueno, tenemos también a Hugo. A Hugo arroba, o sea, arroba Hugo A. Canete. Y también lo puedes encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar, gem.es. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Goyo. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien aquí preparados, porque realmente este programa no lo propusiste tú, con muy buen tino, porque, bueno, Hugo es un gran amante de Alejandro, igual que Alex, que fíjate, tu tocayo, ¿no? Alex, pero bueno, Hugo escribió un ensayo, la verdad, muy bueno, un artículo genial sobre Alejandro, precisamente, y Afganistán. Y su comparación con las tácticas que, bueno, las tácticas, los problemas que tenían los norteamericanos cuando entraron en Afganistán. Entonces, bueno, yo creo que era muy apropiado hacer un programa como este e intentar plasmarlo en un podcast, ¿no, Hugo? Sí, de hecho el ensayo está puesto a la descarga, se lo puede bajar libremente el que quiera en la página del Grupo de Estudios de Historia Militar. Y pues la verdad es que yo lo vi un tema bastante interesante, porque ya en la época de Alejandro se topó con la misma problemática con la que se están tropezando ahora los norteamericanos, y no solo eso, con la que se encontraron los soviéticos en los años 80 y con la que se encontraron los ingleses en las dos invasiones que tuvieron de Afganistán en el siglo XIX. Es decir, son factores repetitivos, reincidentes, mismas características, y bueno, seguimos sin encontrar una solución para las potencias occidentales dominantes que han pasado por aquellas tierras. Uh-huh. Luego veremos realmente qué es lo que hizo Alejandro y por qué le salió de esa manera, porque recordemos que aquí no acabó Alejandro, o sea, siguió adelante. Y porque siguió adelante. Pero bueno, yo antes de continuar me gustaría pues recomendar a la gente. Yo creo que en este más que nunca es muy recomendable que se bajen el ensayo tuyo, que está en gem.es. Y ahí hay una serie de mapas que les van a ser de guía, y yo creo que es fundamental para ver esta explicación, porque lo van a ver visualmente por dónde se movió Alejandro, y la verdad van a hacerse la idea de las dificultades que tuvo, y que, vamos, que cualquier desafío que se enfrentara él era superado con su tesón, en fin, y su ingenio también. Bueno, pues nada, pues vamos a seguir. Antes lo hemos dicho varias veces, que Alejandro, había las campañas de Alejandro, pues eso, pues en la historia antigua tiene algunas similitudes con la historia moderna, y de hecho, pues nada, tenemos a lo que dijo el presidente norteamericano George Bush, llamó a principios de esta década la primera guerra del siglo XXI. Refiriéndose a la intervención norteamericana en Afganistán. Comenzó en realidad un día de otoño de hace 2340 años, cuando Alejandro Magno inició la primera invasión de aquellas tierras jamás llevada a cabo por una superpotencia occidental. Lo que decíamos, el primero, ¿no? Cuando las tropas de Estados Unidos a lomos de caballo cargaron sobre los enclaves talibanes de Mazar-e-Sharif y Bactra, lo hicieron sobre los restos de la muralla del principal acuartelamiento de Alejandro, en la Bactriana. Cuando en las portadas de los periódicos aparecían las fotografías de los emplazamientos de la Alianza del Norte en Aikanoum, se podían ver las ruinas de una antigua ciudad griega, la Alejandría de Oxo, donde una vez sus habitantes fueron al gimnasio y se emocionaron en el teatro con las tragedias griegas, adoraron a los dioses del Panteón y guerrearon en la Bactriana a lo largo de nueve generaciones. Bueno, ¿qué podemos decir? Que es así. Combatir en esos terrenos. De hecho, hay fotos que salen los propios, no sé si marines, pero los propios soldados norteamericanos, pues paseándose por la muralla. ¿No, Hugo? Sí, incluso en Aikanoum, que es Alejandría del Oxo, que está en la orilla del río el Amur Daria, creo que es. Uh-huh. Yo me acuerdo, se veían en la imagen del telediario, la Alianza del Norte tenía allí un emplazamiento artillero y la base, que estaban rodeados por los talibanes en la primera época, y se podían ver allí los capiteles y las columnas tiradas por el suelo de la antigua ciudad macedónica. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues no sé, yo creo que deberíamos meternos a empezar con cómo comenzó todo esto. Pues sí, porque tenemos a una potencia occidental inmiscuyéndose en los asuntos de Oriente, como tantas veces ocurriría antes de Alejandro con los reyes persas y después de Alejandro, por supuesto, hasta nuestros días. Los motivos que subyacieron en la manera de proceder de Alejandro tenían que ver, como hemos dicho, con una crisis en Oriente Medio, pero él realmente este tema lo hereda de su padre, porque su padre, una vez que tuvo pacificada Grecia y la frontera del norte de Macedonia, pues se le ocurrió que iba a pasar el Helesponto para devolverle a los griegos para devolverle a los persas la incursión que habían tenido uh-huh. en Grecia en el siglo anterior, cuando asolaron Atenas y se llevaron un montón de tesoro y de eso allí a Persia. Lo que pasa es que, claro, Filipo muere sin ver realizado su plan, y entonces pues lo hereda Alejandro. Pero claro, Alejandro va mucho más allá, y eso es algo que luego veremos que ni siquiera su propia gente es capaz de comprender. Pero Alejandro hereda el plan de Filipo y no solamente pretendía devolverle a los persas el regalito del siglo pasado, sino que aspira a ser rey de reyes, aspira a dominar no solamente el imperio persa, sino toda Asia, y como todo el mundo sabe, incluso llega a las fronteras a las riberas del Indo, traspasa el Indo y pretende llegar al fin del mundo, ¿no? Con su ansia de conocimiento y de universalidad de todo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, hay que bueno, yo no sé mucho de la historia de Alejandro, pero cuando en la película esta de Alejandro que hizo la ínclita película de Oliver Stone, cuando hablan de en la batalla, creo que es la de Gaugamela, ¿no?, que en la que Darío huye, ahí los propios generales, eso sí está bien, bastante bien reflejado, que bueno, iban los generales a dar un escarmiento a los persas, a ver si no sufrían muchas bajas, pero cuando Alejandro les plantea que va a intentar ganar la batalla y a ir a por el rey, no dan crédito. ¿Tú crees que eso fue un poco así? Sí, sí, eso fue así absolutamente. De hecho, Parmenión, que es uno de los generales veteranos de su padre, el padre de Filotas, uh-huh. Parmenión le insiste una y otra vez que acepte el tratado y fije la frontera en el Tigris. Sí. Y deje a Babilonia, pero Alejandro lo tiene muy claro y es lo que va buscando, una legitimidad. Incluso todo el movimiento que hace anteriormente bajando por la costa del Egeo hasta tomar Egipto, aislando al Imperio Persa, dejándolo sin flota, es que es un plan estratégico absolutamente concienzudo, consistente, sistemático, que no es para dejar la frontera en el Tigris, es para finiquitar a los aqueménidas y convertirse en el rey de reyes. De hecho, él con sus generales veteranos, él tendrá luego sus más y sus menos, y lo veremos ahora dentro de poco. Sí. Porque además una de las cosas interesantes que tiene la campaña Gana es que Alejandro, pues como un Estados Unidos cualquiera, venía con un ejército de ganar grandes batallas. Uh-huh. Y de repente pues se ve encajonado en una guerra de guerrillas, de lucha por la supervivencia, con temperatura y climatología adversa en verano y en invierno, la lucha por los víveres, etcétera. Es como un extranjero invasor. De hecho, es curioso porque desde la perspectiva de la gente de la Bactriana es lo que actualmente es Afganistán, en la satrapía era la Bactriana. La gente allí los consideraban intrusos, con una cultura extranjera ofensiva para sus tradiciones locales. Alejandro fue literalmente tildado de infiel que trajo el diablo al este e inundó la tierra con sangre. Es decir, estamos hablando de cosas que están plenamente vigentes. Esto lo podría decir hoy un lidercillo de la guerra Gana contra un general norteamericano. Total. Sí, sí, enviados por el diablo. Exactamente. Eso cuántas veces lo hemos escuchado. Y eso, y bueno, la madre de todas las batallas, pero vamos, sobre todo enviados del diablo. Bueno, todo esto se inicia porque en la batalla de Gaugamela derrotan al ejército de Darío y Darío sale, como se puede decir así, por patas y tal. Pero bueno, Alex quería... Bueno. Quería hacer una pregunta antes de que nos lancemos ya directamente a la campaña. Sí, yo sobre todo comentar a Hugo que una de las cosas más curiosas que hay del hecho de Alejandro es que realmente no se puede comprender los avances de Alejandro sin comprender bien lo que fue Filipo II de Macedonia, el león de Macedonia, que lo que él quería era una especie de alianza de estados griegos y de todo lo que era el mundo griego contra los persas, pues eso, para lo que decía Hugo, de devolverles la pelota después de lo que habían hecho el siglo anterior. Pero realmente los propósitos de Filipo y de Alejandro son muy divergentes. Filipo educó mucho a Alejandro e intentó helenizar bastante culturalmente lo que es Macedonia, que no se consideraba realmente parte, lo que se dice, parte del mundo griego, y los consideraban bárbaros. Filipo y luego Alejandro los apretaron un poco como con mano de hierro. En principio tuvieron que derrotar a varios ejércitos griegos, como fueron el tebano y como fueron a los atenienses, y dejar de lado y despreciar a los espartanos que no se querían unir, pero vamos, los griegos fueron sobre todo, no fueron realmente trascendentes para los macedonios, fueron a la rastra. Y entonces yo quería preguntarle a Hugo, ¿por qué esta visión tan diferente luego de que Alejandro asciende al poder y Filipo resulta asesinado y muere? Alejandro sube al poder y decide tomar en sí la herencia de su padre, que es darles una paliza a los persas, para hablar en plata. Pero él no se contenta con eso, sino que exactamente quiere usurpar toda esa idea del rey de reyes, convertirse en el rey de reyes. ¿Por qué esta idea tan diferente de Alejandro respecto a Filipo? Hombre, básicamente porque a Alejandro lo educa Aristóteles y a Filipo, pues no lo educó, ahora mismo no, ¿cómo se llamaba este general tebano? Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, Filipo era una persona muy inteligente, pero bastante más tosca que Alejandro. Alejandro ya tenía el virus de la universalidad y de la búsqueda de conocimiento. Ese lo tenía ya mucho antes de que Filipo intentara la aventura oriental. De hecho, cuando llegan a la India y vuelven, Anearco, que era su almirante, que cuando él... Cuando Alejandro cruza el desierto de Gedrosia ya de vuelta y manda la flota que circunvale toda la costa, pues le manda que levante mapas y cartas náuticas. En fin, Alejandro siempre tuvo por ahí el sueño del saber. Y eso está detrás de todos sus actos, no solamente del saber, sino también de la universalización. Una palabra muy poco común que apenas se escucha hoy en día, que es la homonoia. que es la, pues digamos, la unión de la raza humana en una sola población, ¿no? Y él lo intenta con toda su fuerza de fusionar a los persas y a los griegos como si fueran uno solo, incorporando costumbres de ambos. Lo que pasa es que, claro, pues sus generales tienen más la mentalidad de Filipo y de los griegos antiguos, y entonces lo ven como una humillación, ¿no? Porque ellos son los vencedores y los otros son los vencidos. Y yo creo que ahí radica una de las grandezas de Alejandro, que tenía una mentalidad del siglo XXI, en el siglo III antes de Cristo. Sí, yo creo que va un poco por ahí los tiros. Sí, porque Filipo y los suyos eran hombres de Estado, hay que decirlo, tenían una buena visión del Estado, pero eran también una visión militar. Vencer fronteras, aquí tú, aquí yo gano, entonces quedo por encima, aquí mando yo, etcétera. Alejandro era mucho más visionario. sí, no, alguien le metió en la cabeza algo revolucionario y, hombre, si te dicen que tenía de maestro Aristóteles, pues vas uniendo un poco las líneas, ¿no? Bueno, vamos a avanzar y vamos a, como decíamos, Darío es derrotado en Gaugamela, huye y bueno, entre el séquito con el que va huyendo, va un sátrapa de Bactria, que está en Afganistán, un tal Beso, ¿no, Hugo? Exactamente, Beso, en otro sitio llamado Besos también, depende. Pues sí, Beso era el sátrapa afgano que estuvo en la batalla de Gaugamela, también llamada de Arbela, y era parte del contingente cercano a Darío que toma la retirada en mitad de la batalla y huye hacia el este. El plan de Darío era retirarse a las satrapías orientales y alzar allí otro ejército con el que poder hacer frente a los invasores. Pero Alejandro, incluso en la misma batalla, deja allí a su ejército y coge a un grupo de compañeros y se lanza a la persecución, pues muy al estilo de Alejandro, ¿no? Sin dejarlo respirar. Entonces, cabalgando hacia el este, en el oasis de Tara, que se cree que es la actual Lasjed, pues el macedonio recibe de repente noticias preocupantes. Parece ser que Beso y sus cómplices pues habían arrestado al rey, a Darío, y lo transportaban en un carro prisionero y cargado de cadenas de oro. Artabazo, que es otro de los grandes generales persas, sin embargo, decide no participar ni implicarse en esto y decide huir a los montes Elburz, que hay al norte. Sí. Y allí pues se va porque el Artabazo estaba al mando también del contingente de mercenarios griegos, y con ellos pues coge y se retira a las montañas. Alejandro, sin dudarlo, pues coge a unos cuantos jinetes y cruza el desierto rápidamente, dejando atrás incluso a la poca infantería que llevaba, unos 6.000, perdón, unos 6.000 jinetes, pero él coge un grupo reducido y cruza el desierto rápidamente. Para llegar cuanto antes, a ver si puede impedirlo, pero al primer indicio que ven los rebeldes de acercamiento de los macedonios, pues apuñalan a Darío y lo dejan malherido al borde del camino. Alejandro esto le sienta como un tiro porque él tenía un código de honor bastante grande y a un rey no se le hace eso, porque un rey está por encima de este tipo de cosas. Y entonces pues le sienta muy mal y pues jura perseguir hasta el último rincón del imperio a quienes han perpetrado tamaño magnicidio, ¿no? Sí, eso a los persas debió de sorprenderles bastante. A Besos y otros sátrapas les debió de sorprender, porque para ellos no había nada más normal que envenenar, traicionar y asesinar a sus reyes. Claro, Y exactamente. hay que hacerse una idea que Darío, hasta hacía dos telediarios, era prácticamente como el rey del mundo. O sea, el personaje más poderoso del mundo conocido. El título es de Rey de Reyes, el título de persa. Y sí, en aquel tiempo era la tiara más preciada del mundo entero, del mundo conocido. derrotado y después asesinado por lo suyo. Bueno, Beso, luego, como veremos posteriormente, esto se repite, esto es un bucle, sí. Es como un íter que se repite hasta el infinito, ¿no? Sí, sí. Y es algo que también muy propio del carácter Argano, ¿no? Ya lo veremos un poco después. Cuando eres fuerte estoy contigo, cuando eres débil, y cuando, si puedo, te traiciono. Es así. Exactamente. Sí, sí, para ellos culturalmente no era nada raro. De hecho, eso, se sabe que luego Besos y otros sátrapas intentaban pactar con Alejandro y les sorprendía esas medidas de Alejandro de hostilidad, de que se tomara tan a pecho que hubieran asesinado a su enemigo. Era como, pero si te acabo de matar a tu enemigo, estarás más... Eso quiere decir que somos amigos. Esa era la forma en la que ellos lo veían, que ellos lo entendían. Pues, fíjate, de hecho, yo creo que Alejandro incluso a Darío no lo hubiera matado y le hubiera reservado un puesto funcionarial alto o una alta dignidad dentro del imperio, ¿eh? Estoy casi seguro. De hecho, el hermano de Darío lo trata muy bien y lo tiene siempre consigo en la corte. Uh-huh. Y bueno, eso es asumir un riesgo muy grande, porque es verdad, estaba yo pensando en replicarte, pero puede que tengas razón, porque eso es verdad, mantiene al hermano, que me lo acabas de recordar tú, que eso yo no lo recordaba, y eso es un riesgo constante, porque pues, lo podéis imaginar, siempre pueden aliarse los rebeldes alrededor de la figura del heredero que veríamos como legítimo, que sería el hermano. Sí, pero el hermano, eso es otra cosa que hace Alejandro muy bien, es el primero que el primero que conocemos que lo hace y lo hace muy bien, que es a los que se portan bien los trata muy bien, a los que se portan mal y se oponen sin piedad con ellos hasta el final. Exactamente. Pero no le falta cierto genio político, porque trató muy bien a la madre de la que adoptó como a su vez su madre, y me parece recordar, Hugo me corrige, que también se casó, creo que ya por segunda vez, él se podía casar varias veces, pero creo que se casó con una de las hijas de Darío. Pues no me acuerdo, yo sé que trató muy bien a la mujer de Darío y efectivamente y a la madre. Pero no me acuerdo si se llegó a casar con una hija de Darío. Bueno, eso hay que... Esto habrá que confirmarlo. Hay que confirmarlo. Puedo equivocarme, pero me suena. Bueno, vamos a continuar porque... bueno, acabamos de empezar con Beso. Que esto... Y quedan bastante más. Sí, esto ocurre en Hecatompilo. Que la ciudad se cree que es la actual Shamir y Kumis. Y bueno, pues Alejandro manda a Persépolis al cadáver de Darío para que recibiera un entierro real. Y entonces rápidamente con sus tropas se dirige hacia el norte, primero para dar caza a los rebeldes magnicidas y por el otro lado a perseguir a Artabazo, que se había llevado al contingente de mercenarios. Uh-huh. Pero es también en este momento cuando... los objetivos que se habían lanzado según el plan original de Filipo de llevar una campaña punitiva contra el imperio persa, pues una vez muerto el rey Darío y derrotado el imperio, pues se acababa, ¿no? Con lo cual la Liga de Corinto formalmente terminaba ahí su papel, con lo cual los mercenarios griegos que acompañaban al ejército de Alejandro legalmente se veían ya con libertad para poder volver a su tierra. Así que Alejandro pues manda que vayan a Persépolis al tesoro real a por talentos de plata y de oro para pagar al que se quiera ir. Y además él permite al que se quiera quedar pues ingresar como mercenario. De todas formas, a Alejandro esto le importaba más bien poco, porque realmente las tropas auxiliares que venían de la Liga de Corintio pues no eran determinantes en las batallas. En las batallas era su martillo y yunque, que eran sus falanges y su caballería pesada. Uh-huh. Así que a partir de en Hecatompilo empieza toda la campaña gana, ¿no? Y entonces Alejandro aquí hace una serie de discursos a las tropas, porque como hemos hablado antes, incluso ya había algún que otro general, porque estaban ya con la mosca detrás de la oreja, como diciendo, pero bueno, si hemos ganado, si ya está el imperio derrotado, vámonos a Persépolis a darnos una fiesta o algo, ¿no? Entonces no entendían bien el afán de Alejandro de no dar por terminada todavía la campaña y perseguir a los magnicidas, ¿no? Fijaros la retórica que utiliza Alejandro, y me diréis si os suena o no os suena lo que se habla hoy en día también por la otra parte, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, Alejandro tilda a estas contingentes de personas que están huyendo a la Bactriana como traidores fuera de la ley, criminales disidentes, con abundancia de recursos continuarían explotando las diferencias de religión, de lengua y de cultura como excusa para atacar y matar a personas inocentes, y no actuar pues podría poner en riesgo a la propia Grecia. Esto es una causa noble, dijo Alejandro. ¿Os suena? Sí, sí, por supuesto. Unas palabras vacías, sino que va a intentar justificar, claro. Va a intentar justificar la campaña. Es que es más divertido. A mí estas cosas me encantan porque viene a justificar una visión moral de lo que hace, legalizando y legalizando según en qué postura te encuentras. Incluso, o sea, no se trata de criterios. Yo hablaría incluso de legitimar. Legitimar, más correcto, sí. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Además, fijaros, dice, es necesario ir a luchar a Afganistán para la seguridad de Grecia, que está tan lejos, ¿no? Sí. Es necesario ir a luchar a Afganistán para preservar la seguridad de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Un ataque preventivo. Y sin petróleo de por medio, tiene más mérito. De hecho, yo creo que en las campañas de Alejandro, en toda esa zona y cuando empieza a fundar ciudades, que después hablaremos, para prevenir futuros ataques o futuras rebeliones. O sea, fija la frontera en un sitio, funda una ciudad para fijar esa frontera, limpia todo lo que tiene que limpiar ahí, es decir, siempre preventivamente, que es verdad que actúa de esa manera, pero vamos, que por delante, si se tiene que llevar a quien se tenga que llevar, quien se le oponga, el que se le oponga, el que no, pues bienvenido sea. Hugo. Bueno, pues a partir de aquí se produce lo que se llama la Marcha a Afganistán. Es que Alejandro, ya ha pasado todo esto, y dadas las arengas pertinentes, pues se encamina hacia Afganistán. Como ya hemos hablado antes, la primera preocupación de Alejandro es recuperar a esos mercenarios griegos que andan por ahí al mando de Artabaso, y pues para ello dirige unas expediciones hacia el norte, y Artabaso pues acaba rindiéndose y se integra como parte del ejército de Alejandro con su contingente de mercenarios. Y los regicidas pues logran huir a la Bactriana, es decir, al actual Afganistán, y preparan allí la defensa para cuando Alejandro llegue. En ese momento se produce un hecho también fundamental para que se produzca la campaña afgana, y es que llega la noticia de que Beso pretendía el trono aqueménida, es decir, el regicida había usurpado la insignia del trono, ciñéndose la tiara cónica vertical y adoptando el nombre regio de Artajerjes V. Claro, estas son palabras mayores. Sí, eso es que ya se está poniendo, aparte de que está el tío haciendo una cosa que no debe, porque no tiene ninguna legitimidad, está oponiéndose a Alejandro también. Exactamente, le ha surgido un rival. Ahora ya sí que tiene que ir a por él y aplastarlo. Sí. Porque ahora ya todos los sátrapas y los señores nobles pueden optar por uno o por otro bando. Y cuanto más debilidad perciban en Alejandro, más se inclinarán hacia Beso. Con lo cual, a partir de ahora, la reacción de Alejandro pues es previsible: aplastar a Beso inmediatamente antes de que su pretensión llegue a una legitimidad que pudiera calar en las provincias del este, ¿no? Y entonces ahí es donde Alejandro empieza también a adoptar algunas piezas de la etiqueta persa, reparte entre los compañeros los ropajes escarlata, típico de los cortesanos persas, que se sentó también como un tiro, y acoge en este momento al hermano de Darío, a Oxatres en la corte. Pero si seguimos la campaña de Alejandro, realmente no se va directamente a la Bactriana, que podría haberlo hecho, sino que decide dar un rodeo y se dirige hacia el sur, hacia lo que es ahora Irán, y llega a Herat, la ciudad nueva de ahora, que creo que en Herat tuvimos un contingente de tropas españolas. Sí, sí. Al oeste del actual Afganistán, y pues no, allí el sátrapa de allí le rinde pleitesía y entonces pues sigue viajando hacia el sur, hacia la Drangiana, que era otra de las satrapías que estaban ya en la parte irania, y ahí llega a la ciudad de Frada, que es la actual Farah, que también nos sonará mucho puesto que hay un acuartelamiento norteamericano allí. Uh-huh. Y sí, ahí es donde ya surgen las disidencias internas y Alejandro tiene que hacer frente a un problema que no se había esperado. Y es que los macedonios más conservadores, resentidos por las políticas que estaba empezando a llevar Alejandro a cabo respecto del protocolo persa y de la incorporación de oficiales persas, etcétera, están tramando una conspiración y un complot para asesinarlo. Lo que pasa es que él se da cuenta con anticipación y los logra capturarlo. Y entre ellos está Filotas, que es uno de sus amigos de la infancia, que es el hijo de Parmenión, que es el general veterano de su padre, que tanto le había insistido en que fijara definitivamente la frontera en el Tigris y dejara a Darío tranquilo del Tigris hacia el este y Macedonia se quedara con Babilonia. Por eso, una vez ajusticiado Filota y los miembros del complot, pues mandan un mensajero a Babilonia y matan a Parmenión también. Un hecho que, bueno, es un poco lamentable, la verdad. Yo es que a Parmenión no sé por qué le tengo bastante afecto. Bueno, y matan al viejo general también por orden de Alejandro, con lo cual pues todas las disidencias internas que pudiera haber, pues Alejandro en Farah la deja solventada. Yo no sé si Parmenión podía estar, tampoco quiero entrar así a un debate no creo, absurdo. No creo, pero como su hijo sí lo estaba, claro. Y Alejandro sabía que Parmenión no era de la vieja guardia y no entendía el tema, y además lo había dejado en la retaguardia administrando el tesoro real, dijo, pues, para que se iba a arriesgar. Sí, en cuanto se entere que lo he matado y es su hijo, ¿qué va a hacer? Claro, además, claro, teniendo en el palacio el tesoro real, ¿por qué no iba a poder encontrar a estos persas que le montaran un jaleo en retaguardia a Alejandro? Pues eso. Así que nada, Alejandro, por haber resuelto bien este complot, nombra a Frada como Alejandría Proftasia, que en griego significa anticipación, para conmemorar el golpe fracasado. Así que desde Farah, desde Alejandría Proftasia, el ejército sigue avanzando al sur y se detiene a pasar el invierno en la zona de los lagos del Helmand, que es una zona muy fértil, donde vivían la comunidad de los Ariaspas, y allí pues pasa el invierno con todo el ejército. Sí. Bueno, todo el invierno, sí, bueno, unos 60 días, bueno, sí, 2 meses el invierno. Seguidamente, si nuestros oyentes o vosotros estáis viendo ya el mapa, habéis visto que ha llegado muy al sur en la península irania, sí. Y entonces ahí ya decide torcer y girar al norte. Hugo, vamos a indicarles. La página 8 del artículo de Alejandro y Acarista. Exactamente. Un mapa estupendo donde vienen, correcto, todos los movimientos. Exactamente. Pues ahí ya, si se fijan, la flecha ya gira hacia el norte. Y lo que hacen es cruzar el terrible desierto del Dasht y Margo, que significa desierto de la muerte. Que una vez cruzado, pues funda Alejandro allí mismo una ciudad que sería Alejandría de Aracosia, que con el tiempo derivaría a Iskandarilla, porque Alejandría en árabe se dice Iskandarilla, y de Iskandarilla derivaría a Kandahar. Uh-huh. Con lo cual, Alejandría de Aracosia es la actual Kandahar. Vamos a Kandahar ahora mismo. Eso, Una vez fundada Kandahar, pues todavía le queda una marcha de 400 kilómetros hacia el norte para llegar al valle del río Kabul. El valle del río Kabul, si se mira también el mapa, queda al sur de una terrible cordillera que se llama el Hindu Kush, que es ya una de las últimas estribaciones de todas las cordilleras del Himalaya que hay hacia el este. Entonces, para llegar a la Bactriana, todavía tendría que, desde el Valle del Kabul, tendría que pasar todavía esa cadena montañosa que es el Hindu Kush para poder llegar a Bactra, que es la capital de la Bactriana, que estaba más al norte. Para pillarlo por la retaguardia, lo que es más o menos. Exactamente. Así que, bueno, allí en el Valle del Kabul, en el actual Bagram, que también os sonará, funda Alejandría Paropamisos, o Alejandría del Cáucaso, porque los rusos creían que estas montañas eran todavía el Cáucaso, por una serie de circunstancias, de que crecían unos abetos con un tipo de hoja blanca y tal, que crecía por el Danubio, y entonces ellos pensaban que eso era todavía el Cáucaso, por eso le ponen a Alejandría del Cáucaso. O Paropamisos, porque esa zona era conocida como Paropamisades. Así que una vez una vez ahí en el Valle del Kabul, que es un sitio muy estratégico porque domina todos los pasos hacia la India, hacia abajo, hacia el sur, hacia Kandahar, hacia arriba, hacia el norte, hacia la Bactriana, ahí tiene que enfrentarse a una serie de pasos que porque están muy altos, y pues se enfrenta un poco al problema de cómo pasar el ejército con el menor daño posible. ¿Os suena eso de algo? ¿No lo visteis posteriormente? ¿Aníbal? Aníbal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que vemos estas cosas, luego las vamos viendo generales o estrategas posteriores que van tomando nota de las cosas que hizo Alejandro, que es muy bonito porque esto no se lo enseñó nadie a él. Exactamente. No, hombre, todos los que vinieron después, Alejandro era manual de consulta obligatoria. Sí. Totalmente. Bueno, de hecho, después veremos otra técnica que emplearían los romanos en el futuro, ya lo veremos. Es interesante porque ahora que se enfrentaba al problema de cruzar la montaña y de que Beso lo estaría esperando al otro lado, podemos decir ya que Alejandro hasta ese punto habían recorrido ya 2.400 kilómetros durante 8 meses. Y hay unos datos interesantes también, porque nos ha llegado a nuestros tiempos la cantidad de provisiones que necesitaba Alejandro diariamente para mantener a su ejército. Eso es lo que te iba a preguntar, Hugo. ¿De cuánto está compuesto el ejército? Así, aproximadamente. Aproximadamente, pues tendríamos unos 40.000 de a pie macedonio y griego, unos 6 o 7.000 de caballería, entre compañeros y demás elementos de caballería. Y probablemente hubiera otros 30 o 40.000 de tropas auxiliares ya persas, contingentes, mercenarios griegos, gente de la Liga de Corintio, etc. Alimentar eso tenía que ser atroz. Sí, las cifras son diariamente 225 toneladas de comida y forraje y 600.000 litros de agua. ¡Qué locura! Se dice nada. Claro, Beso sabía eso. Y entonces, claro, Beso sabía que tirara por donde tirara, porque había tres pasos, ahora lo veremos, para cruzar el Hindu Kush. Beso sabía que el ejército de Alejandro, si lograba pasar las montañas, iba a llegar muy debilitado al otro lado. Y entonces lo que se decide es a hacer una política de tierra quemada al otro lado de las montañas, para que cuando llegara el ejército de Alejandro, pues no tuvieran ni donde caerse muerto. Las montañas del Hindu Kush pues son cumbres que llegan a incluso pues, a los 5.500 metros de altitud y en sus laderas pues prácticamente no crece la vegetación, y a partir de los 4.500 metros de altura más o menos pues ya es roca viva. Sí, invierno la cota de nieve pues baja hasta los 2.000 metros, es decir, es muy complicado, sí, bloquea los pasos. Zona periglaciar, sí, vamos. Básicamente no hay alimento ahí para nada. Eso es. Y entonces pues es muy complicado. Alejandro tiene una disyuntiva. Hay tres pasos para pasar. En la zona occidental estaría a través de Bamián, el paso de Shibar. Si os suena Bamián es el paso donde estaban los famosos Budas que vuelan los talibanes. Ah, sí, eso sí, bastante triste la historia. Eso es que los cañonearon, ¿no? Sí, bueno, los dinamitaron. Ah, los dinamitaron. Yo vi en las imágenes que también les disparaban con bazocas. Bueno, con lo que pillaban. Pero vamos, prácticamente lo que hicieron fue demolerlo. Eso era en el paso de Shibar. Luego estaba también el paso de Salang, que es por la parte oriental, por el valle del Panjshir, y el paso de Kawak. La ruta de Bamiyan, que es donde estaban los Budas, ofrecía el camino más fácil y obvio, y por tanto Alejandro pues lo desecha, porque intentaba causar sorpresa sobre Beso. La ruta central es la más corta, pero en cambio es la más pronunciada y en aquellos tiempos era absolutamente intransitable, y no ha sido transitable hasta que los soviéticos en los años 80 construyeron el túnel de Salang, o sea que por ahí nada. Así que en la primavera del 329 a.C., Alejandro escoge la ruta más larga, pero la que posiblemente diera la sorpresa para llegar al otro lado, porque es que necesitaba sorprender a Beso, porque sabía que iban a llegar muy debilitados, y entonces pues coge el paso de Kawak. Los macedonios tardan 2 semanas caminando por la nieve con la nieve a la altura de las rodillas para atravesar el paso. La comida se acaba pronto, así que los hombres tienen que comerse los animales. Bueno, fue bastante delicado el paso, ¿no? Pero bueno, logran llegar al otro lado y con mucho esfuerzo pues los macedonios se plantan en la ciudad bactriana de Drapsako, que es la que estaba justo al otro lado del Hindu Kush. ¿Y sabéis cómo se llama hoy Drapsako? ¿Kunduz? Kunduz, exactamente. ¿Os suena, no? ¿Kunduz? Sí. Todo esto de la guerra de Afganistán de Estados Unidos. Exactamente. Claro, Alejandro, cuando llega a este lado del Hindu Kush, ya está en la Bactriana, propiamente dicha, pues se sorprende, porque es que pensaba que se iba a tener que enfrentar al ejército que hubiera podido reunir Beso, pero la realidad es que allí no hay nadie. Uh-huh. Pero no hay nadie, pero porque... Porque Beso no se atreve a plantarle batalla. ¿Por qué? ¿Por qué cometió ese... ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué optó por no plantarle cara? Era el mejor momento, ¿no? Sí, pero bueno, ahora como veremos en el desarrollo de los acontecimientos, es que Beso es que no se atreve a plantarle cara a Alejandro. Esta fue su gran oportunidad, porque con la caballería bactriana, que usaba las técnicas de hostigamiento de los escitas, yo creo que le hubieran podido hacer bastante daño a un ejército prácticamente agotado como el ejército de Alejandro después de pasar las montañas. Sin embargo, pierde su oportunidad de oro y pues no. No. Antes mencionaba Alejandro, ¿verdad, Alejandro? Que me decía, pues a mí me suena que se tuvo que enfrentar a una caballería que actuaban un poco como los mongoles, que tenían tácticas de ese estilo. Y yo creo que son estos, ¿no, Hugo? Sí. Son los escitas, son las tribus nómadas de la estepa, que están más al norte. Y de hecho, pues claro, los mongoles son herederos directos de los escitas. Uh-huh. Sí, yo tenía entendido eso, que están emparentados. Sí, los tártaros, los escitas y los mongoles. De hecho, los tártaros eran una tribu mongola y los escitas, creo que los tártaros descienden luego de los escitas, pero vamos. Claro, es claro. No quiero excitarme con esto, ¿eh? Es que estamos hablando del año 3 a.C. O sea, todas estas tribus al final son las que asolaron el Imperio Romano empujando desde el este. Pero es la típica táctica de las estepas, es decir, cuando hay espacios abiertos ligera, con arco, te claro. Hostigan, te intentan rodear. Es que no hay otra manera de combatir. Oye, Hugo, y pequeña perdona el paréntesis, vamos a adelantar un momento de acontecimientos. ¿Nos podrías comentar cómo luchaba Alejandro con esta gente? Porque sí que me gustaría saberlo. Bueno, de hecho lo vamos a ver ahora un poco después, porque tiene una batalla con los escitas y es el primero que logra derrotarlo, o sea que lo vamos a ver cómo lo hizo en profundidad. Pues entonces nos esperamos un pelín y seguimos. Nos habíamos quedado en Beso, que no es capaz de plantarle cara. La verdad es que Beso tampoco había logrado reunir un ejército muy poderoso. Disponía de una caballería de 7.000 jinetes. Y es que a pesar de sus pretensiones al trono, pues había sido incapaz de unir a la nobleza bactriana en una defensa conjunta del territorio. Claro, Alejandro ya se había recuperado bastante pronto. En ese momento los bactrianos lo único que están viendo es que un ejército descomunal que ha vencido en todas las batallas lo tienen ya a unos cuantos kilómetros de Bactra y que Beso no es capaz de hacer nada, con lo cual Beso cada vez más está perdiendo poder, poder exactamente. Entonces, y cuanto más poder pierde, menos le apoyan. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Bueno, él nada más llegar a esto es un golpe de efecto también bastante propio de Alejandro, nada más llegar a la Bactra, a Bactriana, uh-huh. Pues nombra a Artabasto, que hemos hablado antes, que era uno de los nobles de Darío, el que estaba al mando del contingente de mercenarios griegos, que se une a él, lo nombra sátrapa de la Bactriana, nada más llegar, con lo cual el mensaje estaba bastante claro: si te unes a Alejandro, recibirás todos los parabienes del antiguo imperio persa. Si no, te convertirá en un fuera de la ley, como Satibarzanes o como Beso, y recibirá justo castigo. Nadie podría permanecer neutral. O sea, esa era la política de Alejandro, ¿no? Ella o conmigo lo o contra mí. Un poco antes. Eso es. Entonces ya, claro, al nombrar a Artabaso sátrapa de esa satrapía, nada más llegar, le estaba mandando un mensaje a los otros como diciéndole, no, no, aquel que está conmigo disfruta de los parabienes de la legalidad vigente, y el que no, está fuera de la ley, voy a por él. Uh-huh. Así que, ¿y qué fue de Besos? Bueno, a eso vamos. Mientras Besos se había reunido en Bactra, había reunido un consejo improvisado, un consejo de guerra, y bueno, pues ahí estaba intentando terminar de convencer a todos los jefecillos de la zona, pues para que le prestaran su apoyo e intentar convencerlo de que él por fin iba a derrotar a Alejandro. Y bueno, la verdad es que no tiene ningún tipo de éxito. Hay uno incluso de ellos que le dice que Alejandro no es tan malo, que se ha portado muy bien con Artabazo, que le lo ha nombrado sátrapa de la Bactriana, que porque, claro, este hombre tiene que salir corriendo del Consejo de Guerra porque lo iban a degollar allí mismo. Consigue huir de la ciudad y se une a Alejandro, ¿no? Pero bueno, el plan de Beso, el que les cuenta allí al consejo que tenía, que de guerra que había reunido, el plan de Beso era retirarse más arriba del río Oxo, que es el Amurdaria, la actual Amurdaria. Uh-huh. Retirarse, porque el Amurdaria está al norte de Bactra, de la ciudad de Bactra. Sería retirarse un poco más arriba, conseguir en la Sogdiana, que era lo que estaba allende de la ribera del río, más contingente, agrandar su ejército y establecer alianza con las tribus escitas y poder plantarle cara a Alejandro allí al otro lado del Ox, con lo cual parte de Bactra y se va a realizar su plan. Claro, Alejandro se estaba ya acercando a Bactra, con lo cual llega en pocos días, llega a Bactra y la conquista. Bactra, para que nos hagamos una idea, es una ciudad antiquísima, es el antiguo oasis de Anaíta y patria del zoroastrismo, porque de aquí era Zoroastro. Uh-huh. Esto, antes de llamarse Bactra, se llamó Zariaspa. Y también es curioso porque hoy en día se llama Baal, que es el núcleo antiguo de Bactra, que todavía conserva las murallas del acuartelamiento de Alejandro, se pueden ver por el Google Earth perfectamente. Pero es que la ciudad nueva de Bactra, que está a unos 10 kilómetros al este del enclave original, ¿sabéis cómo se llama? No sé. Masar-i Sharif, ¿suena? Masar-i Sharif. Sí. Todo, o sea, es que son todas las antiguas ciudades que estamos siguiendo una a una las antiguas ciudades de que recorrió Alejandro. O sea, me refiero que las ciudades que nos suenan de las campañas de Afganistán, una a una son todas. Herat, pues, Kandahar, Bagram, Kunduz, Mazar-e-Sharif, todas. Sí, pero a mí lo que me tiene un poco perplejo es la estrategia de Beso. Es decir, que prácticamente dijo, para defender el reino, me voy del reino y le espero fuera. Exactamente. Es que yo estoy convencido de que no se atrevía. No, francamente era como yo me voy haciendo hueco, que habiendo hueco. Exactamente. Yo creo que no se esperaba la pinza, ¿eh? Porque el tío le envuelve por el otro lado y si va hacia el este se encuentra con lo que ha conquistado Alejandro. Y Alejandro ya le está viniendo por el otro lado. Eso no se lo esperaba. Él siempre contaba con, bueno, me retiro a las montañas y allí me defiendo y tal, y le voy a hacer la vida imposible. Pero claro, como le viene Alejandro directamente por las montañas, no tiene escapatoria. Exactamente. Y tiene que ir al norte. Sí. Así que ahí estamos, en la primavera del año 329 a.C., con 26 añitos, Alejandro levanta su cuartel en la antigua ciudad de Zariaspa, actual Bactra, o sea, luego Bactra y actualmente Mazar-i Sharif. Uh-huh. Buen currículum. 26. ¿Quién lo estuviera, eh? Sí. Un hombre hecho a sí mismo. Con 26 años y ya. Ya dicen que César lloró en Cádiz, ¿no? Ante una estatua de Alejandro, porque a su edad Alejandro ya había conquistado el mundo. Sí, es verdad. Esa historia circula por ahí. Así que bueno, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos a Alejandro que ha conquistado la capital de la Bactriana con Artabazo nombrado sátrapa. Y todavía pendiente de ir a por Beso, porque Alejandro, eso sí, si el otro se ha autodenominado Artajerjes V, hay que ir a por él, está claro. Así que la ruta hasta el río Oxo pues cruza una zona desértica de unos 75 kilómetros que realmente pondrá otra vez a prueba la resistencia de los macedonios, porque en 75 kilómetros va a tener que llevar el ejército por un terreno desértico sin saber ni siquiera lo que se va a encontrar cuando llegue a la orilla del río. Así, Hugo, que para evitar, sí, dime. ¿Y cómo, o sea, qué clase de trabajo de intendencia? Estas preguntas además le gustan mucho a nuestro compañero David. ¿Cómo demonios hace este hombre, aparte de con ciudades y evidentemente con aliados y convirtiendo y respetando a la gente en sus puestos, lo cual los aquieta, pero qué clase de labor de intendencia, aunque tuviera las facilidades de que el terreno no te es demasiado hostil, aunque no puede estar muy calmado justo después de haber luchado, pero teniendo en cuenta que no sea muy hostil, qué clase de labor de intendencia hizo Alejandro para poder mantener más o menos contacto y una línea de suministro constante mientras está surcando pues medio mundo conocido o más de medio mundo conocido de la época. Yo creo que Alejandro en esta parte, todavía que es un territorio con una administración, se vale, pues simplemente vive de la tierra, pero se vale de los métodos legales. Supongo que el tesoro de Persépolis tendría mucho que decir ahí, ¿no? Y qué campesino no te va a dar un par de cabras si tú a cambio pues le da una monedita de oro. Yo creo que en ese terreno no tuvo ningún problema. Otra cosa es cuando llegue a la zona inhóspita y tengan realmente que vivir del terreno, y ahí sí que lo pasan mal. Incluso a la vuelta de la India, cuando cruzan el desierto de Gedrosia, que es porque la mitad del ejército se queda allí, claro, eso ya es sobrevivir prácticamente. Es que claro, es que vivir del terreno no es lo mismo un comando, por ejemplo, que un ejército, lo que hemos hablado, de decenas de miles de hombres más equipo, más animales. Sí, bueno, el propio ejército lleva sus propios rebaños de ganado. Y bueno, lo veremos después también, porque uno de los caudillos aganos intenta y está a punto de derrotar a Alejandro, precisamente relacionado con una cosa de esta. Pero eso pasará la primavera siguiente, con lo cual lo podemos ver un poco después. De hecho, a lo mejor tú me puedes recordar que también me parece que le surgen algunas revueltas ya por Macedonia y por Grecia. De los tebanos, sí, sí. Y tal, que ya durante sus guerras en Persia, ya de vez en cuando tenía que volver a irse rápidamente hacia atrás para ir apagando fuegos que le iban surgiendo en casa. No, bueno, pero en casa tenía Antípatro, y Antípatro se encargaba de los asuntos domésticos. Realmente Grecia no le dio problemas mientras él estuvo por ahí. Uh-huh. Así bueno, que, bueno, ¿por dónde íbamos? Habíamos llegado ya al Oxo, ¿no? Que es la Murdaria. Sí. Iba a cruzar el Oxo, sí. Iba a cruzar el desierto. Así que como las temperaturas eran veraniegas, y ahí pues estamos hablando de unos desiertos con temperaturas muy por encima de los 40 grados centígrados, pues los informadores locales aconsejan a Alejandro viajar de noche y guiarse por las estrellas. Aún así, el cruce del desierto fue un desastre. El agua se acabó rápidamente, la disciplina empezó a flaquear. Bueno, prácticamente casi se le descompone el ejército. Se le deshidratan los hombres. Así que Alejandro tiene que arreciar la marcha y en cuanto llega a la orilla del Oxo, ordena cavar pozos de agua y enciende fuego para que las tropas que vienen todavía del desierto puedan ver los fuegos y orientarse hasta llegar a la orilla. Lo importante y una de las cosas que marcan el carácter de un líder como era Alejandro es que él se pone en la puerta del campamento de pie y va recibiendo a todos los que llegan y es el último en beber agua. La verdad es que predicando con el ejemplo. Hombre, claro, es que es la única manera que te sigan. Por eso Rommel iba en el primer tanque. Sí. Bueno. Así que bueno, ya hemos cruzado el desierto, pero ahora tenemos otro problema. Es que hay que cruzar el río, que es el más caudaloso y el más largo de Asia Central. A mí me suena de los documentales de la Amurdaria. Siempre tenía una fama de eso. Sí, este es la Amur Darya. Después está el Sir Darya, más arriba, más al norte, que es el que bordea la Sogdiana. Y ese ya sí era la última frontera del Imperio Persa, y ese es el Sir Darya. Así que bueno, los expertos no se ponen muy de acuerdo por dónde pudo haber cruzado, pero el hallazgo de algunas piezas de cerámica de la época en Kampir Tepe pues hace sospechar que realmente Alejandro cruzó el río por allí. La anchura del río, para que nos hagamos una idea, en esta zona tiene 1.200 metros. O sea que imaginaros lo que es pasar a un contingente de 80.000 hombres por 1.200 metros de anchura de aguas bravas que vienen directamente de todos los valles montañosos del Hindu Kush. Además, el agua, desde luego, es muy calentita, tampoco es que tuviera. No. Claro. Así que bueno, Beso se había encargado de quemar todos los botes, barcas, balsas, cualquier cosa que flotara que hiciera posible su vadeo. La única solución que se le ocurre pues es llenar pieles de paja y a modo de flotador pues usarla, y los soldados abrazados a esas pieles llenas de paja cruzaban el río. Y así 80.000, es brutal. De hecho, esta táctica ya la había usado en el Danubio cuando estuvo guerreando por allí unos años, que su padre Filipo lo destierra y se tira un tiempo por el Danubio, y en una batalla que tiene lugar por allí ya usó esta técnica para cruzarlo. Pero me da la impresión que el Danubio era más tranquilito. Sí, era es un río grande, pero claro, no son 1.200 metros de anchura. Pues tardaron 5 días en cruzarlo, el ejército completo. Sin embargo, cuando Alejandro ya se planta al otro lado del Oxo, pues la persecución prácticamente había terminado, porque le llegan informaciones de que Beso, pues al no cumplir su promesa, pues ya había acabado con la paciencia de todos los últimos fieles que le quedaban, y pues poco menos que estaban anunciando que se lo iban a entregar a Alejandro, ¿no? Igual que Beso había entregado a Darío, ahora alguien está dispuesto a entregar a Beso. Obviamente. Un comportamiento, como dijimos antes, pues recurrente en esa zona. Sí, de hecho, todavía hoy se considera como lesión número uno por los estrategas. No hay lealtades inmutables o alianzas en Afganistán, cualquiera que sea el paraguas étnico o religioso que lo sustente mediante los juramentos o los pactos que se sellen. Y punto. No hay lealtad, punto. Bueno, y ahí se acabó y parece que ya pacificó. Claro, aquí todo eso. Son los nobles sogdianos, sobre todo Espitámenes, el próximo Beso, el que traiciona a Beso y Alejandro. No, el que traiciona a Besos es Espitámenes. Espitámenes, que además ahora en el futuro lo veremos. Espitámenes se intenta congraciar con Alejandro y para ello pues le ofrece la cabeza de Beso. Así que, bueno, Todavía no lo ha capturado, ¿vale? Esto es que le llegan informaciones, pero justo cuando pasa el Oxo, aquí hay un pequeño incidente que citan los historiadores y que es curiosísimo, que me gustaría contar, no tiene mucho que ver con la campaña, pero es que es bastante curioso, y es que el ejército se encuentra con una ciudad de gente que lo recibe alegremente y que hablan un dialecto griego antiguo. Y decían ser descendientes de los Bránquidas, un clan griego que había sido deportado desde Mileto por Jerjes en el año 479 a.C., tras permitir que el monarca persa profanara el oráculo y el templo de Dídimo Apolo. Y entonces, claro, Alejandro pues acepta su rendición, pero al día siguiente, no se sabe por qué, permite que se saquee la ciudad y que se elimine a toda la población. Con la aparente excusa de que así se expía finalmente el antiguo sacrilegio, es decir, que los Bránquidas, cuya misión era defender el oráculo del templo de Dídimo Apolo, como al final habían permitido que los persas lo se rachó esa noche y así fue, se levantó diciendo que había que exterminarlo y exterminan a la población completa. Suena un poco a Leyenda Negra de todas formas eso, ¿eh? Sí, pero es que hay varias fuentes que no es solo una, que comentan este hecho de los Bránquidas. Y bueno, puede tener cierta verosimilitud que destierren a un contingente griego a los confines del Imperio Persa. En cualquier caso, es un hecho repugnante. Y bueno, me ha gustado contarlo simplemente por lo exótico y por lo extraño, ¿no? De este tipo de cosas que... Uh-huh. Pero bueno, en eso estaban los griegos cuando llega un mensaje anunciando que habían cargado a Besos de cadena en los alrededores de la actual ciudad de Kitaf, que ya está en Uzbekistán. A la frontera norte de Afganistán, la Sogdiana antigua ya parte de Uzbekistán y parte creo que es Kazajistán. Así que después de haberlo despojado de sus atuendos reales, pues querían entregarlo al rey de reyes, que era Alejandro, para que recibiera justo castigo. Así que Alejandro manda a Ptolomeo con un contingente de 5.000 hombres para que vaya a recoger a Beso. Y entonces Pitámenes, que es nuestro nuevo líder, pues entrega al prisionero maniatado, desnudo y con una argolla de madera al cuello, que es la señal persa de haber caído en desgracia. Y da un pequeño discurso profesando su lealtad a Alejandro, desde la memoria a Darío, y bla, bla, bla, y bla, bla, bla, y bla, bla. Así que, bueno, Beso tiene que seguir legalmente un procedimiento que se le aplicaba a todos aquellos que intentaban usurpar el trono, y pues que consistía en ser torturado por un heraldo mientras se recitaban todos los diabólicos actos que había realizado, y después fue entregado al hermano de Darío, Oxatres, para que lo llevara a Bactra, donde sería encarcelado y luego juzgado pues por una especie de juzgado de patriarca, una especie de loya yirga, no sé si os suena también el término, que aplicara la ley persa. Uh-huh. Así que durante la asamblea, y como estaba estipulado, le desfiguraron literalmente el rostro, le cortaron la nariz y la oreja, y de acuerdo con la tradición persa, el legítimo rey de reyes debía ser un hombre apuesto, por lo que era costumbre que los usurpadores fueran brutalmente mutilados y desfigurados antes de ser ejecutados, para que quedara patente quién era el rey. Entonces lo que hacían era mostrar al populacho al verdadero rey, que debía parecer guapo y esbelto como era Alejandro, y el otro pues echó una birria para que no quedara la más mínima duda. Imaginaros los procedimientos tan salvajes, ¿no?, que llevaban a cabo esta gente. Claro, lo que claro. Se dice que le hicieron una cara nueva. Sí. De hecho, en los años, pues no sé si habéis visto por internet, yo lo tengo ahí en el ensayo, algo parecido le hacen al presidente afgano en los años 90, a Muhammad Najibullah, cuando los talibanes entran en Kabul y lo capturan y, bueno, le hacen todo tipo de cosas. y al final acaba colgado de una señal de tráfico. Están por ahí las imágenes en internet. 1996. Qué tremendo. No, yo no lo he visto, esas imágenes, pero tienen que ser tela marinera. Sí, sí. Así que nada, tras la captura de Beso, en el verano del 329 a.C., pues de repente ya una extraña calma se cierne sobre toda la Bactriana y toda la Sogdiana. Aparentemente todo está ya pacificado y la guerra ha terminado. El usurpador ha caído en desgracia, la caballería bactriana ha sido desmovilizada, los granjeros han vuelto a trabajar los campos, en fin, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Pero bueno, el caso es que Alejandro tiene en mente ingerir más de la cuenta en los asuntos internos de los afganos, y claro, eso no, bueno, en aquel tiempo de los bactrianos y los sogdianos, y eso pues no sienta demasiado bien. Una vez que está todo arreglado, Alejandro decide seguir viajando hacia el norte, pero ya es por lo que hemos hablado antes del puro afán de conocimiento. Él quería llegar a la última frontera y ver cómo era. Y entonces se dirige hacia el Jaxartes, que es el Sirdaria, el río Sirdaria actual, que era ya la última frontera del Imperio Persa y corría por los límites de la Sogdiana, determinando la frontera norte pues con las tribus escitas. Más allá del Jaxartes se abrían las estepas de Asia Central, por las que vagaban las tribus nómadas, y pues bueno, eran gentes curtidas, famosas por su espíritu guerrero y por su dominio del caballo. Tenían intercambios comerciales con la gente de la Sogdiana y con el Imperio Persa, y pues Alejandro decide que para guardar esa frontera él tiene que construir una ciudad allí a orillas del Jaxartes. Así que pues Alejandro empieza a mover su ejército hacia el norte y decide parar en una ciudad llamada Maracanda, que es la actual Samarcanda. La famosa Samarcanda. Pues, ¿perdón? No, la famosa Samarcanda. Samarcanda, por donde pasara Marco Polo. Sí, sí. Y donde muy poca gente sabe, donde nosotros mandáramos a un embajador en el siglo XIV, o en el siglo XV, no recuerdo ahora bien, el rey castellano mandó un embajador a Samarcanda. De hecho, todavía en la ciudad de Samarcanda hay un barrio que se llama Madrid. Y no por casualidad. Y no es por casualidad. Así que bueno, está en Samarcanda Alejandro en el Palacio de los Sátrapas un tiempo, allí descansando. Y luego de dejar una guarnición de 1000 hombres, pues parte unos 300 kilómetros al noreste, que es donde se encontraba el último recodo del Jaxartes. Cerca del río Jaxartes hay solo una población que se pudiera denominar ciudad o que tuviera una entidad importante, que era una ciudad llamada Cirópolis, quizá sea hoy la actual Ura-Tiube, y también había 7 pueblos amurallados en la región, pero bueno, eran a lo largo del valle del Fergana, pero eran pueblos, bueno, eran ya murallas de adobe y cosas bastante menores. Cirópolis, sin embargo, estaba muy mal situada porque estaba 40 kilómetros al sur del río Jaxartes, del Sirdaria. Y entonces Alejandro eso pues como que le quedaba un poco lejos para sus pretensiones de controlar la frontera. Uh-huh. Así que decide construir una ciudad nueva. Ahí podemos, sería... Hugo, ahí podemos hablar eso que nos mencionó David, de la táctica o la estrategia de Alejandro de fundar ciudades en vez de servirse de las que ya están fundadas. Exactamente. De hecho, Alejandro usa aquí una estrategia, no sé si novedosa, pero desde luego a mí me parece genial para contrarrestar todos los movimientos insurgentes. Y es que periódicamente le van llegando reemplazos de Grecia con nuevos soldados, con nuevas levas y nuevos reclutas. Y lo que hace es, todos los que no son macedonios, los dedica a fundar ciudades y a guarnecer todas estas tierras. Y a la juventud de esa tierra, es decir, a toda la juventud en edad de leva, en Bactriana y Sogdiana, la incorpora a su ejército. Con para, lo cual... Para dejar atrás claro, a gente segura y no gente que pueda rebelarse. Estás despoblando de enemigos el campo y lo estás repoblando con amigos. Sí, sí, sí, sí. El tío muy inteligente, ¿eh? Sí, sí, sí, no, no. Y además lo hace por todos sitios, ¿eh? Por toda la Bactriana, por toda la Sogdiana, va dejando contingentes y ciudades. Bueno, de hecho, eso da lugar luego al mundo helenístico. Claro. Que hay bastante tradición por ahí, por esas zonas todavía, y queda bastante. Pues pero claro, estábamos en que había fundado esta ciudad a orillas del río, el Sirdaria, al norte, el último extremo, o sea, el último límite ya del Imperio Persa, y ahí funda Alejandría Escate, que significa Alejandría Extrema. Pero claro, esto ya puede que fuera más de lo que los habitantes de la región estuvieran dispuestos a tolerar. O sea, se les estaba acabando la paciencia, ¿no? De tanta injerencia en su asunto interno. Así que los planes de construcción de la nueva ciudad pues, implican la presencia permanente de Macedonio en la frontera. Y este hecho, pues sin duda, ellos temen que hará disminuir pues, la actividad comercial y la influencia política y administrativa que tenía Cirópolis, que probablemente sería privada de la administración de las tierras y del cultivo y de los pastos y todas esas tareas pues serían adjudicadas a la nueva ciudad. Así que la presencia militar interrumpiría pues todo el intercambio económico, vamos, prácticamente a romper todo el status quo que había formado allí a orillas del Axartes con el Jaxartes, pues con todas las tribus nómadas de las estepas. Sin previo aviso, toda la región explota en una sublevación armada de repente, que es como normalmente suelen explotar este tipo de reuniones, o sea, de rebeliones. Y bueno, todo empieza por un grupo de soldados macedonios que estaban en el campo forrajeando y que de repente se ven atacados. Y bueno, esto empieza a pasar pues ya por todos sitios, todos los soldados que se ven en el campo y desprotegidos son atacados. Y rápidamente la rebelión se monta pues a unos 20.000 hombres. La sublevación corre como la pólvora, llega a Sirópolis y a los poblados vecinos que hemos hablado antes del Valle del Fergana. Y los habitantes asesinan a las pequeñas guarniciones griegas que los custodian y cierran las puertas. Así que Alejandro pues manda a uno de sus generales de confianza, a Crátero, a poner sitio a Sirópolis y mientras tanto el rey comienza un ataque sistemático contra cada una de las 7 fortalezas que habíamos hablado antes, cuyos muros eran de adobe y que estaban en las proximidades del Jaxartes. Y sin ningún tipo de piedad, pues la apisonadora Macedonia aniquila población tras población y pues a toda la población local, hombres y mujeres, pues los aniquila o los vende como esclavos. Luego regresa a Sirópolis y endurece el asedio porque la ciudad todavía no había caído y se vale de una estratagema para conquistarla, que es que descubre que hay un arroyo que pasa justo por debajo de la ciudad y que sirve pues como sistema de alcantarillado, así que se mete por ahí con un comando, él mismo, nada de mandar a un subordinado, se mete por ahí con unos cuantos de los suyos y aparecen en la plaza de armas por dentro y abren la puerta al contingente y logran capturar la ciudad. Vaya error, ¿no? Sí, no. Y la audacia. O sea, que Alejandro también tenía sus dotes de comando, vamos. No sé si fue en el sitio de Tiro o en otro, se subió a la muralla y fue con tanto ímpetu que cayó al otro lado de la muralla el primero y luego no sé si cortaron la escala o tiraron la escalera y se quedó solo dentro. Y entonces hubo un pequeño pánico en el ejército macedonio, claro, ahí todo el mundo intentando cruzar la muralla lo antes posible porque se había quedado el rey solo en el otro lado. Si no, pues, esto era bastante echado para adelante. Así que bueno, ahí en Sirópolis matan a los 8.000 defensores, los campos llenos de miles de cadáveres, bueno, ha sido un estropicio de importancia categórica. sea que arrasa Cirópolis, básicamente lo podemos decir así de claro. Y todo el valle del Fergana lo deja absolutamente arrasado. Uh-huh. Bueno, y aunque ya hablaremos después, pero es que justo así como se inicia la rebelión en 1879, cuando son el Imperio Británico el que ocupa Afganistán. Y fue porque el general Roberts pues envía a unos soldados a forrajear a las afueras de Kabul. Los campesinos se niegan a entregarle las vituallas, hay un forcejeo, matan a uno y de repente el campo se enciende y se genera una rebelión de miles de personas pues en cuestión de días. Igual que los No, porque aquí en este caso eran objetivos casi comerciales y de estatus. Pero vamos, sí, pero por cualquier cosa. La manera es exactamente la misma. Es decir, hay unos soldados en el campo y de repente aparecen a matarlos. Sí. ¿Qué cosas? Sí. Bueno, la noticia del levantamiento pues ya se había difundido por todo el norte del río, en la zona de los Sacas, que era la tribu escita que vivía ahí en esa zona. Y pues bueno, todos los jinetes, porque al otro lado del río también le estaban teniendo ganas porque había interrumpido todo el flujo comercial, pues empiezan a concentrarse justo enfrente de donde Alejandro estaba construyendo Alejandría Escate. Y a la vez también pues llegan malas noticias de Samarcanda, porque Espitámenes, que era el que había entregado a Beso, se había rebelado también y le había puesto sitio, con lo cual ahora mismo Alejandro estaba en una situación bastante comprometida, porque tenía delante a los escitas y tenía en la retaguardia a Espitámenes. Sí, y además probablemente le habían cortado los suministros. Claro, no, claro, le habían cortado el suministro totalmente, porque el camino hacia Bactra, que era la capital, pues estaba interferido en Samarcanda por Espitámenes. Uh-huh. Así que de la noche a la mañana toda la invasión exitosa se había convertido de nuevo en un avispero, que es también un poco, si miramos los paralelismos, lo que pueda pasar ahora, ¿no? De repente invaden Afganistán, llegan, tardan 30 días, pim pam pum, ya está Afganistán conquistado, y luego resulta que en un plis plas se te monta una rebelión y tienes que... ¿Y cómo sales de ahí? Tienes que atrincherarte. Sí. Muy similar. Das un paso para adelante y a lo mejor tienes que dar dos para atrás. Sí. Bueno, y entonces, así, ¿cómo lo resuelve esto? Alejandro, lo primero que hace es manda un contingente para de infantería y de caballería para liberar Samarcanda del asedio de Espitámenes. Y bueno, pone a un persa al mando con tres generales macedonios. Y él personalmente decide quedarse en Alejandría Escate y hacer frente a los escitas. Es decir, el plan es, voy a acabar primero con los escitas y luego acabaré con la retaguardia con Espitámenes. Pero mientras, para que no me cree problema, pues les voy a mandar un contingente para que me lo tengan al menos clavado. Sí. Al suelo, ¿no? Clavado al terreno. Así que mientras los griegos construyen las murallas de Alejandría Escate a toda velocidad, pues los escitas desde el otro lado del río pues están todo el rato provocándolos, tirándoles flechas, etcétera, ¿no? Y Alejandro, pues bueno, intentando dominar ese temperamento que tenía, porque lo que le pedía el cuerpo era cruzar el río e ir a por ellos. Pero bueno, la razón por otro lado le dictaba que lo prioritario era acabar las murallas de la ciudad y que una vez que estuvieran terminadas, pues entonces podría desquitarse. Así que llegado el momento, cuando ya por fin está la ciudad construida, Alejandro se dispone a cruzar el Sirdaria y a hacer frente a las tribus escitas, cuyas tácticas pues nunca habían sido derrotadas, porque la táctica de los escitas consiste en acosarte y hostigarte con la caballería, acercarse, es un poco como la de los indios de las películas del oeste, ¿no? Te rodean, te tiran flechas, cuando tú intentas atacarlos se retiran, porque son muy móviles, Cuando tú te paras, vuelven a atacarte y a hostigarte. Si tú intentas atacarlos, se vuelven a retirar y se ponen a una distancia prudente. Mientras, claro, es una batalla que puede que los escitas no puedan ganar, pero tú seguro que tampoco. Claro. Así que lo primero que tiene que hacer Alejandro es cruzar el río con el ejército, y además bajo las flechas enemigas, porque los otros están en la orilla esperándolo. Así que, bueno, necesita un plan complejo para salvar ese hostigamiento, y lo que hace es construye una flotilla de grandes balsas que protegería a las vanguardias de soldados que iban a cruzar, porque esta flotilla de balsas iban equipadas con catapultas, con unidades de honderos, con arqueros, que iban a desplegar una cortina de fuego para poder despejar un pequeño terreno que sirviera de cabeza de puente por donde pudieran ir las sucesivas oleadas y plantar al ejército en el otro lado. Uh-huh. Así que bueno, el ejército mientras iba con la técnica anterior de las pieles con las... Exactamente, pero ya detrás de las balsas. Claro. Las balsas iban delante a modo de, digamos, de artillería. De hecho, los nómadas que estaban allí se quedan asombrados con horror, con espanto, cuando ven que uno de los proyectiles de las catapultas impacta contra uno de los suyos y lo despedaza allí mismo, ¿no? A pesar de llevar armadura, porque es gente que no había visto nunca este tipo de ingenios de guerra. Sí, sí. Así que, claro, ante esta amenaza, ¿cuál es la táctica escita? Retirarse y ponerse a una distancia prudente. Al retirarse y ponerse a una distancia prudente, ya le dejan espacio a Alejandro para que pueda formar una cancha de puente. Claro. Se alejaron, desembarcaron los macedonios y ya pusieron ahí la cabeza de puente. Para establecer un perímetro reforzado alrededor de la zona de desembarco, y con eso logra trasladar a la falange ya al otro lado de la orilla. Así que cuando todo el ejército está al otro lado de la orilla, Alejandro ataca con la caballería. Uh-huh. ¿Cómo lo hace? Pues Alejandro se adapta rápidamente a la situación. ¿Y qué hace para combatir esta táctica escita? Pues combina a su caballería con fuerzas de infantería ligera, utilizando a los arqueros y a los lanzadores de jabalina para frustrar cualquier movimiento que pudiera desbordar de los flancos. Porque lo que intentaban los escitas era siempre atacar por el flanco e intentar rodear. Sí. Claro, con unidades de honderos y de arqueros en los flancos, no permitían esa maniobra, con lo cual siempre los tenían delante. Así que de esta manera consigue neutralizar la táctica de golpear y salir huyendo, y a la vez lanza su propio ataque. ¿Y cómo lo hace? Pues establece un amplio frente en columna, constituido por tres hiparquías de compañeros. La hiparquía es una unidad militar que crea Alejandro ya estando en Afganistán. O sea, es una unidad un poco más pequeña que los antiguos batallones de compañeros. Pero estas hiparquías están formadas en profundidad, de manera que los escitas no puedan nunca rodearla. ¿Cómo repite eso? O sea, sí, que no. Él ordena a su caballería en un frente ancho. Sí. Pero desplegado en columna en profundidad. Ah, y es muy difícil de rodearlas porque es como si hicieran otro frente. En un flanco. Es que es muy largo de rodear. Claro. Entonces, todo ese bloque en profundidad, que además es de caballería, es decir, es muy móvil, va avanzando. Con los flancos protegidos también por los honderos y los arqueros, los escitas, la única baza que les queda es estar solamente en el frente. Sí. Y en el frente no pueden hacer nada contra los macedonios. Solamente pueden retirarse. Ya no pueden. Pero la formación de los macedonios entonces es como de tres columnas avanzando. Eso es. Imaginaros como tres rectángulos muy alargados. Me recuerda un poco, Goyix, tú que te gusta mucho, el rollo de Trafalgar. Sí, pero con la diferencia que los griegos no querían romper la línea de los pero otros. Al revés, son los escitas los que pretendían romper la línea. Pero claro, de esa manera los anulan. Exactamente. Sí, pero salvando las diferencias, de que en un caso es justo lo contrario de que el otro, pero las formaciones son semejantes. Bueno, sí, en tierra se mueven con su propio este, pero sí, podríamos decir que siempre es intentar sobrepasar al enemigo y envolverlo. Y de esa manera Alejandro muy inteligentemente lo soluciona, la verdad. Claro, es una formación compacta que solamente avanza, pero no se deja rodear, con lo cual está anulando totalmente la única táctica que conoce el otro bando, que es la de intentar rodear. Una vez que tú le niegas esa maniobra, pues lo único que pueden hacer es mantenerse en el frente, y en el frente, pues claro, están ya a la iniciativa que tú quieras tener con ellos. Así que en ese momento, cuando los escitas ven que no pueden flanquear, pues Alejandro ordena una carga en masa de la caballería, que al estar formada en profundidad, pues evita precisamente cualquier intento de flanqueo. Y por su parte, la caballería de los Saca, pues cede ante el asalto frontal e incapaz de maniobrar y atacar los flancos macedonios, pues lo único ya que les queda es huir. Alejandro los estuvo persiguiendo durante 15 kilómetros por la estepa, pero tuvo que detenerse porque habían cavado unos pozos en la orilla de agua y le dio diarrea a los soldados. Se pusieron todos malos y tuvieron que parar. Si no, probablemente hubiera deshecho a los escitas totalmente en aquella batalla, porque le hubiera dado alcance. Uh-huh. Los Sacas tuvieron 1,000 muertos en el campo de batalla, y entre ellos estaba su jefe. Una victoria brillante, lo suficientemente brillante como para que aquella zona de la frontera se quedara pacificada para los restos. Por lo menos para durante... Bueno, iba a decir durante la vida de Alejandro, ¿no? Sí, sí, de hecho el rey de los Saca envió una embajada a Alejandro disculpándose por la provocación y ofreciendo su sumisión. Uh-huh. Le quedó clarito. Sí, que es una forma de decir ha ganado. Sí, sí, como diciendo, bueno, yo ya contigo no me meto más. Sí, es una forma de decir, bueno, esto no me había pasado antes. Sí. Así que bueno, ya Alejandro en este punto ha sofocado la rebelión dentro de la Sogdiana en el norte, ha derrotado a las tribus escitas del norte y ahora le queda la retaguardia. ¿Cómo es? Espitámenes. Espitámenes. Espitámenes. Así que, pero claro, en Samarcanda se va a encontrar con una pequeña sorpresa, porque no es Alejandro el que había enviado, claro. Así que, bueno, le llegan malas noticias de Samarcanda. Los 2.300 soldados que había enviado a levantar el sitio de la ciudad habían caído en una emboscada. Y se habían salvado, pues, no llegaban a 200. Joder. El emisario persa, Farnuces, y los tres generales macedonios que al mando de las tropas, que eran Andrónico, Menedemo y Carano. Alejandro intenta mantener esta historia en secreto, de hecho es la derrota más grande que le infligen a Alejandro en todo su reinado. Y lo ocurrido demuestra lo poco preparados que estaban los macedonios pues, para este tipo de guerra, ¿no? Alejandro porque era Alejandro, ¿no? Pero cuando ya no estaba Alejandro, pues los macedonios no estaban acostumbrados a este tipo de lucha. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que cuando llegó este contingente a Samarcanda, donde Farnuces, por órdenes de Alejandro, esperaba negociar con Espitámenes, pues Espitámenes había abandonado ya la ciudad y se estaba retirando a lo largo del valle del río Politimeto, que es el actual Zerafshan. Durante la marcha se unieron a sus fuerzas unos 600 jinetes dajos, que son tribus escitas, pero de la parte occidental, es decir, de la parte oriental a la que había derrotado Alejandro son los Sacas, y los de la parte occidental son los dajos. Uh-huh. Así que Espitámenes, demasiado listo para haberse clavado al terreno, pues demuestra ser un maestro de la guerra de guerrilla y prepara una trampa para los griegos que lo siguen. Se adentra en el desierto y se asegura de que los griegos lo estén persiguiendo, y una vez allí lo ataca con la caballería, tal como los Sacas habían atacado a Alejandro. Uh-huh. Y es lo que hemos comentado antes, me acerco, hostigo, cuando la falange reacciona me retiro, y entonces pues siempre voy guardando la distancia, ¿no? No me dejo pillar. Como cuando hablábamos de la flota inglesa cuando la Felicísima Armada, ¿no? Que llegaban, sí, sí, cañoneaban, pero nunca se ponían a tiro de guerra galana, ¿no? Pues igual. Desafortunadamente los jefes griegos no son capaces de contrarrestar esta maniobra. Y bueno, Farnuse había dispuesto el ejército en orden de batalla, en un orden de batalla clásico, como el que pudiera estar en la batalla de Issos o en la batalla de Arbela. Pero claro, este tipo de disposición clásica no era para enfrentarse a este tipo de guerra. Los escitas huían al galope tendido con sus veloces caballos para volver de nuevo y comenzar a hostigar. Claro, esta maniobra fue repitiéndose una y otra vez hasta que los griegos se agotaron. Y en un momento dado, ya agotado, cunde el pánico y empiezan a retirarse. Y ahí es cuando, o sea, ya hacen presa de ellos. Claro, exactamente. A mí esto me recuerda también mucho a la guerra de África de los años 20, cuando decían los legionarios que en África era mucho más peligroso retirarse que avanzar. Y aquí pues pasa un poco igual, ¿no? Cuando ya empiezan a retirarse, la caballería macedónica se cruza el río y se pone a salvo sin avisar a la infantería. La infantería entonces entra en pánico y se refugian en un islote que había en mitad del río, Politimeto, y bueno, pues allí ya son terminados de masacrar por las tropas de Espitámenes. Uh-huh. ¿Y Alejandro oculta la información a sus hombres? Sí, bueno, Alejandro intenta ocultar lo que ha pasado. De hecho, bueno, dicen las fuentes, pero esto es como todo, ¿no? Dicen que Alejandro reaccionó con la marcha más rápida de su vida, llevando consigo a la mitad de los compañeros y a los hipapistas, que son unas tropas de infantería de élite, y a lo más selecto de la infantería de la falange, e hizo los 290 kilómetros que le separaban de Samarcanda en 3 días y 3 noches. ¡Joder! Eso dice la fuente antigua, luego seguramente algo de... Un poco de exageración puede haber ahí. Sí, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho, Arriano lo cuenta, ¿eh? Arriano es uno de los que lo cuenta. Así que sí, pero Arriano se basaba en los textos de Ptolomeo. Sí, bueno, pues y Ptolomeo era macedonio de Alejandro, entonces claro, Ptolomeo hacía también la labor propagandística a Alejandro que Julio César se hacía a sí mismo. Ptolomeo es que estaba allí, pero bueno, sí. Sí, sí, claro, o sea, es que hay que fiarse en parte de lo que dice Ptolomeo porque estaba ahí, y por otra parte hay que fiarse en parte de lo que dice Ptolomeo porque estaba ahí. Pero vamos, luego, o sea, claro, 290 kilómetros en 3 días, hace una breve operación aritmética y... Y no sale. No, claro, que es lo que te digo, que del mismo modo que algunas cosas te puedes fiar de Ptolomeo por el hecho de que estaba presente, precisamente por lo interesado que estaba, en otras no te puedes fiar de él. Sí, sí. Bueno, de hecho Espitámenes, al ver que ha derrotado al contingente, no pierde ni un minuto y se vuelve a Samarcanda a ver si la puede tomar por un golpe de mano. Pero llega ante Alejandro. Claro. Así que este inicia una rápida persecución de Espitámenes, pero Espitámenes ya había cruzado el desierto y se pierde en las inmensidades de la estepa. Y Alejandro pues decide dejarlo marchar porque era inútil meterse en una faena de esa. Y se vuelve pues para enterrar a los muertos y para oficiar las ceremonias propias. Y luego pues imparte una orden que es asolar el valle del Politimeto. Tomad cada fuerte, pueblo o aldea y demoledlo. Quemad las cosechas y matad a cualquiera que pueda simpatizar con Espitámenes. Duro, directamente. Vamos a entrar en sus cuevas. Aniquilación, total. Sí, sí. Clarísimo. O sea, el que se opone a por él hasta el final. Sí. De hecho, el Valle del Politimeto era posiblemente, al ser fértil entre desiertos, la zona más poblada y rica de toda la Sociana. Y claro, al final de la estación la región se había convertido en un yermo porque es que la habían asolado. Además es curioso porque en 1980 la doctrina militar soviética preveía ataques devastadores contra la población rural. Cuando los mujahidines emboscaban un convoy, los soviéticos inmediatamente bombardeaban las aldeas cercanas en venganza y destruían los cultivos, talaban los árboles y algunas veces llevaban órdenes incluso de matar al ganado, los caballos, los perros y hasta los gatos. Y a menudo pues ni siquiera dejaban supervivientes con la excusa de que era un escondite de rebeldes. O sea que aquí pueden pasar los miles de años, pero las prácticas siguen siendo prácticamente iguales. Sí, pero vamos, es una estrategia de disuasión mediante el terror. Lo único es que es de doble filo. O te puede salir bien o puedes levantar a toda la gente más contra ti. Sí. Sí, claro. Es que ahí está el problema, en medir muy bien. ¿Cuál es el punto justo? La intensidad, exactamente. Pero bueno, a pesar de los problemas que Epitámenes estaba acarreando a los macedonios, el noble Sogdiano pues tenía un punto débil, el que ya hemos hablado varias veces a lo largo del programa, que es la tradicional falta de unidad de los clanes que operaban contra Alejandro, y probablemente por extensión hoy puedan tener ese mismo punto débil los señores de la guerra. Muchos grupos pues actúan de manera autónoma a las órdenes de sus líderes, que son celosos y muy independientes. Y sin embargo, Epitámenes, al contrario que Beso, pues sí que demostró ser un líder carismático, no se dedicaba a huir todo el rato, sino que era inteligente y bastante decidido. Así que puso en marcha una estrategia de desgaste combinada con ataques de guerrilla muy bien calculados. Es decir, a desgastar a Alejandro, que era, si Alejandro tenía que ser dueño del terreno, pues yo me dedico a hostigarlo. Así que cuando se le presentaba la oportunidad, pues no dudaba en pasar al ataque, como en Samarcanda, donde además de haber aniquilado al contingente griego, pues había conseguido amenazar la línea de suministro de Alejandro, o sea, estuvo a punto de aislarlo en la frontera norte. Esto me recuerda, perdona que te interrumpa, me recuerda un poco a Aníbal, que era un tipo que yo creo que Escipión vio claramente que no lo podía derrotar en igualdad de condiciones, o por lo menos con la élite de su ejército, no podía derrotarlo. Y dijo, bueno, pues si no lo puedo derrotar en campo de batalla, vamos a derrotarlo por la línea de suministros. Y en ese caso sí funcionó. Epitámenes... Va a ser lo mismo. Ahora lo veremos ahora, porque es que va a ser justo lo mismo. Lo que esa pasa es la gran base de Epitámenes. Alejandro era mucho Alejandro. Claro, es que Alejandro era mucho Alejandro. Efectivamente. Así que bueno, se acaba el año 329 y Alejandro se retira a Bactra a pasar el invierno, donde allí habían reunido el ganado, etcétera, para que el ejército pudiera pasar allí el invierno. Así que ya a principios de la primavera del año 328 a.C., pues Alejandro se pone de nuevo en marcha. ¿Qué le quedaba que pacificar? Pues había pacificado toda la frontera norte, Samarcanda, todo el valle del Politimeto, y ahora ¿qué le quedaba? Pues si miramos el mapa de la página 37, pues podremos ver que la parte que hay de, digamos, al noreste de Bactra y al sureste de Alejandría Escate, que son unos valles que hay por ahí que desembocan en el Oxo, pues que estaban todavía sin pacificar. Con lo cual Alejandro divide sus tropas en 5 columnas y asola los valles hacia el norte para reunirse finalmente en Samarcanda. Y deja a Crátero, creo que es, con un contingente para patrullar la Bactriana, mientras hacen esa expedición punitiva. Claro, es que Alejandro tuvo todo este invierno para meditar mucho sobre el tema, y es que el rey sabía que no podía afrontar la campaña con las estrategias convencionales. Ni había grandes ciudades que conquistar, ni enormes formaciones a las que combatir en campo abierto, con lo cual tenía que llevar a cabo otro tipo de guerra. El enemigo merodeaba alrededor de los invasores, se confundía con el terreno, y esto suponía un enorme reto para quien está habituado a aniquilar ejércitos con la táctica del martillo y el yunque, ¿no? Que ya es una táctica muy eficaz, pero que aquí pues no era de aplicación. Alejandro se enfrentaba al mismo dilema que los tácticos modernos, que con sus martillos de alta tecnología pues han golpeado frecuentemente y sin efecto esas tierras. En diciembre de 2001, el general Franks, que creía que las tropas de Al-Qaeda estaban atrapadas entre el martillo y el yunque en Tora Bora, al este de Afganistán, pues al final resultó que las tropas se diluyeron y Ben Laden y la mayoría de sus guerreros lograron esfumarse de allí. O incluso en marzo de 2002, en el valle de Shah y Kot, en la operación Anaconda, pues una vez más un plan audaz de Yunque y Martillo fue frustrado cuando la Fuerza Aérea Americana bombardeó por error al Martillo aliado, es decir, a una facción de señores de la guerra que estaban operando junto con los norteamericanos. El señor de la guerra afgano, que se llamaba Zia al-Din, aliado de la coalición, pues retiró a su hombre en el peor momento de la refriega y sin previo aviso, y dejó a las fuerzas norteamericanas del Yunque totalmente expuestas al fuego de Al-Qaeda de flanco, y las pérdidas pues fueron altísimas, y una vez más tuvieron los estrategas occidentales que aprender la dura lección. No te fíes de un afgano. De hacer operaciones combinadas con líderes locales, ¿no? Sí, sí. No. Interesante, mira, yo no sabía nada de todo esto. O sea, a mí ya la guerra moderna me veía bastante en bragas. Muy curioso. Claro, pero es un poco la conclusión. Analogía. Alejandro, claro, en ese invierno, decía, a mí la táctica moderna de las grandes batallas, eso no se puede emplear aquí. Y fijaros que 2.500 años después, los norteamericanos siguieron empeñados durante esa, en Tora Bora y en la Operación Anaconda, pues con ese tipo de campaña, que no es la guerra que demanda ese tipo de territorio. Pero bueno, el genio de Alejandro y su capacidad de adaptación le llevaron a intentar una respuesta más difusa y móvil contra los insurrectos, que es la que hemos hablado antes, ¿no? De peinar los valles que estaban al noroeste y acabar en Samarcanda otra vez, dejando a Crátero patrullando la Bastriana. Uh-huh. Aquí hay un hecho curioso, porque cuando crucen el Oxo para adentrarse en estos cinco valles, a orillas del Oxo manda otra vez cavar pozos de agua para que tuvieran agua fresca, por si había que suministrar agua al ejército para que no se pusieran malos otra vez, como había pasado en plena batalla contra los escitas. Y por uno de los pozos pues supuraba una sustancia viscosa extraña para los macedonios. Y Ptolomeo reunió al rey y llamó a Aristandro, que era el mago o el adivino. No me digas que, ya me lo estoy imaginando. Y pues nada, deseando de tener un buen augurio, ¿no? Entonces el adivino pronosticó que la sustancia era efectivamente un regalo de los dioses, pero que traería consigo malos tiempos. Y no iba desencaminado Aristandro porque se trataba de petróleo. Sí, sí. Sin duda debe tratarse del yacimiento petrolífero actual de Caudang, cerca de Termez, pero vamos, con casi absoluta seguridad que fue allí. Y es posiblemente esta profecía la primera referencia que se hace del petróleo en la literatura occidental, porque estamos en el 328 a.C. Pues sí, probablemente. Pero fíjate qué profecía más acertada, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué curioso. Así bueno, que bueno, en uno de estos valles que van a peinar ahora también sucede el famoso episodio de la Roca Sogdiana. ¿Cómo? ¿Qué es eso? La Roca Sogdiana es una fortaleza rebelde en las montañas al mando de un señor de la guerra llamado Arimaces, que había reclutado unos 30.000 hombres y se había trincherado con gran cantidad de víveres en unas cuevas que dominaban un profundo acantilado sobre una gran roca, es decir, una especie de masada, para entendernos. Sí, como masada, el asedio que relatamos en el segundo Histocast de asedios y sitios legendarios. Así que Alejandro pues se planta a los pies de la fortaleza y envía al hijo de Artabazo, a Cofes, a parlamentar y a pedir la rendición. Y entonces Arimaces, muy seguro de su inexpugnabilidad, se mofa de la propuesta y desafía a los griegos a que vayan a por él si es que pueden volar. Y Alejandro, bueno, siempre dispuesto a aceptar retos, pues busca entre sus tropas expertos escaladores y les promete que el primer soldado que alcance la cumbre, porque la fortaleza estaba un poco por debajo de la cumbre de la montaña, entonces lo que intentan es escalarla por detrás para que los bastrianos que están allí arriba no se percaten de que la están escalando. Y entonces promete al primer soldado que llegue a la cumbre una suma de 12 talentos. Sí. Digamos que un talento son 26 kilos de plata. Dios mío. O sea que era una suma bastante importante. Y además todos aquellos que lo siguieran también serían recompensados según el orden de llegada. Así que cargados con armas y comida, los voluntarios, y usándose de cuerda y clavos, escalan la parte trasera de la montaña, fuera del campo visual de los defensores, y llegan a la cumbre. Algunos hombres caen al vacío, pero la mayoría pues llegan y se plantan encima de estas cuevas. Así que entonces Alejandro, mofándose de Arimase, lo invita a mirar hacia arriba para que comprobara que efectivamente los griegos podían volar. Y entonces el otro... El otro se acojonó, perdió los nervios y rindió la fortaleza, entregándose con su familia y con todos sus seguidores. Y el rey fríamente pues separó a las personas más notables, incluyendo a Arimase, para ser azotado y crucificado en la misma falda de la montaña. Y el resto pues fueron vendidos como esclavos. Para enseñar a cualquier otro líder rebelde lo que le podría pasar si te enfrentaba a Alejandro. Claro. Así que ya, tardía la estación veraniega y con todos estos valles pacificados, pues cada una de las cinco columnas, como hemos dicho antes, acaban su misión y se reúnen en Samarcanda. Y mientras Efestión pues se dedica a ir repoblando precisamente esos valles con los contingentes de soldados griegos que hemos estado hablando antes. Y uno de ellos probablemente fuera a Ikanón, la base de la Alianza del Norte que hablamos antes en el programa, que se llamó Alejandría del Oxo. Vale. De hecho, en esos valles todavía existen leyendas de que Alejandro, sí, después de que su caballo Bucéfalo, en los periodos de luna llena, pues sale de las aguas del lago de Penciquet y cabalga por el cielo nocturno. O hay un río que se llama Iskander Daria, que fluye a un lago que se llama Iskander Kul. Es decir, todavía hoy existen topónimos referidos directamente a Alejandro. Fíjate, después de 2000 y pico años. Sí. Me recuerda la canción esta de los jinetes fantasmas. Esta es muy típica de... No sé si la habéis oído, una versión... Una canción que es del jinete fantasma. Hasta hicieron una película de motorista fantasma basado en eso. Bastante mala, por cierto. Pero bueno, entretenida. Alejandro ya con esto cree terminado de toda la pacificación, ya por fin. Pero Espitámenes no va a poner las cosas tan fáciles. Y había concebido un plan para privar a los macedonios de las reservas de alimentos necesarias para pasar el invierno, porque recordemos que ya habíamos dicho que el episodio de la roca sogdiana ocurre ya terminando el verano, o sea, ya se estaban otra vez empezando a acercar al invierno, con lo cual habría que volver a Bactra, parar otra vez durante el invierno para comenzar otra vez las operaciones en la primavera siguiente. Así que Espitámenes no piensas simplemente en una escaramuza guerrillera, sino que piensa en un movimiento que perseguía anular todo el nudo vital de comunicaciones y suministros de Alejandro. Así que al frente de su hombre y de unos 600 jinetes de la estepa, Masagetas en este caso, escitas Masagetas, atacan y destruyen la guarnición griega que defendía los accesos occidentales a Bactra. O sea, fijaros el movimiento, si vais otra vez al mapa. Mientras Alejandro está tomando los valles hacia el noroeste, hacia el norte, Espitámenes entra por la izquierda, entra por la parte izquierda del mapa, sí, y entra a Bactra por la retaguardia de Alejandro, sabiendo que en Bactra es donde se estaban agrupando todos los rebaños de animales y todos los suministros para que el ejército macedónico pasara allí el invierno. Sí, sí, sí. Es que luego de saquear todos los suministros. Sí. No, a destrozarle los suministros. Claro, saquean todos los poblados, pues claro, aquello está desguarnecido. Por allí está Crátero patrullando, pero está patrullando. Toda esa zona es de retaguardia y está desguarnecida. Y Espitámenes surge de repente de la estepa. Así que saquea a todos los poblados de los alrededores, agrupa al ganado allí concentrado y se lo lleva. Lo que pasa es que unos cuantos compañeros que hay en Bactra que están allí convalecientes, pues se reúnen, creo que eran 80, y logran llevarse algunos pajes y algún elemento de caballería y persiguen a Espitámenes. Lo que pasa es que Espitámenes lo embosca y lo destruye en una batalla. Pero bueno, mientras se vuelve a retirar hacia las inmensidades de la estepa, llega a Crátero con su contingente de patrulla, le da alcance y aunque Espitámenes logra huir, pero bueno, por lo menos logran recuperar algo del ganado y algo de las provisiones. Uh-huh. Ahí en cuando está huyendo hacia el norte, ¿no? El norte, exactamente. O sea, lo pilla ahí a medio camino y recupera, sí, bueno, un poquito de provisiones, y las provisiones que en esa época que eran súper valiosas. Es que en un clima tan inhóspito como el de Afganistán, que en verano son más de 40 grados y en invierno son fríos gélidos en un terreno desértico, si realmente llegan a privar de todos esos rebaños al ejército macedónico, lo hubieran puesto en una situación imposible para el invierno. Y Crátero logra pillar a Espitámenes pues ya prácticamente en los confines del desierto. O sea, por un pelo. Uh-huh. Y que todo cabeza ganado que le quites al enemigo, no es que se la quites al enemigo, es que te la quedas tú. O sea, que es fundamental. La cabeza de ganado son dos cabezas de ganado, en realidad. Así que Alejandro, cuando se entera del asunto, pues se da inmediatamente cuenta de que lejos de estar todo pacificado, pues seguramente tendrá que emplear otro año más pacificando la Bactriana antes de poder ir a la India. Esta vez Alejandro, después del destrozo de Bactra, decide pasar el invierno en Samarcanda y en los alrededores, porque Bactra pues la habían dejado como un solar, ¿no? La hueste de Espitámenes. Sí. Así que bueno, ¿qué es lo que hace Alejandro? Por la parte de Samarcanda, pues destaca excepción allí a Bactra para restaurar el orden en la ciudad y en sus alrededores. Y el ejército, pues como hemos dicho, lo deja en la Sogdiana, en los alrededores de Samarcanda, pero lo deja disperso. Es decir, los hombres vivirían del terreno organizados en grupos móviles, lo que les daba la ventaja adicional de negar a Espitámenes el acceso a los recursos del país. Porque se los comen ellos. Claro, de aprovisionarse en poblaciones amigas durante el invierno. Y entonces lo que hace es tejer una tela de araña que impedirá cualquier movimiento del líder rebelde en este sentido. O sea, está claro que los víveres y las rutas de suministro son claves para ganar una guerra en Afganistán. Sí, sí. O sea, fijaros, disuelve en unidades móviles al ejército para negarle precisamente la labor de guerrilla a los guerrilleros. Porque ese nicho ya está ocupado por otro. Claro, exactamente. Y entonces lo que nos queda es cómo alcanzan a Espitámenes. Claro, lo que hace Alejandro es que destaca otro contingente de tropas, como el que envió la primera vez que lo destroza Espitámenes en el Politimeto. Lo deja por allí patrullando la zona norte de la zona noroccidental, o sea, la parte izquierda del mapa, para que patrulle allí la frontera con la estepas, que es donde se refugiaba Espitámenes. Uh-huh. Y el rey, pues lo que hace es partir para con el ejército hacia una zona muy fértil que se llama Shenipa, quizás sea la actual Karshi. Y allí unos 2.500 insurgentes pues trataban de pasar el invierno confundidos entre la población local. Pero la noticia de la llegada de Alejandro los persuade, persuade a los nativos de la conveniencia de expulsar a estos invitados. Y así que desprovistos de refugio, las partidas guerrilleras pues se dirigen al norte. Pero claro, al dirigirse al norte se echan en los brazos de Zeno, que es el contingente que había dejado Alejandro patrullando toda la frontera de la estepa. Así que como la vía de escape del norte la tienen cortada, los rebeldes se vuelven a venir hacia el sur, intentando huir por el sur, pero claro, ahí lo está esperando Alejandro. Sí. Les cierra la trampa y los pilla y lo, bueno, acaban rindiéndose al macedonio. Y ya una vez que ha hecho eso, pues dirige a las tropas a Nautaca a pasar lo peor del invierno, que era una zona bastante fértil. Tenía además un coto gigantesco de casa de los antiguos reyes persas, que llevaba casi 100 años sin que los reyes fueran por allí. Estaba a rebosar de animales y hacían una gran cacería y se lo comen todo. Así que Espitámenes se da cuenta de las intenciones de Alejandro de ocupar toda la Bactriana y toda la Sogdiana militarmente para impedirle a él poder cobijarse en esas regiones durante el invierno. Claro, entonces le crea un problema a Espitámenes, ¿no? Como diciendo, bueno, el guerrillero soy yo, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora qué hace? Claro, pero ahora, Alejandro había vuelto a las tornas. Los problemas de aprovisionamiento ahora son de Espitámenes. Sí, y ahora lo que le queda a Espitámenes es romper eso en confrontación frontal. Entonces lo que obliga a Alejandro a Espitámenes a que ataque. Pues claro, al final Espitámenes acaba atacando una guarnición fronteriza que al dar la alarma, pues pronto atrae al contingente de Zeno que está patrullando la frontera. Y finalmente le dan alcance a Espitámenes y a su hombre y en una batalla llamada Gabae, pues lo derrotan totalmente. Espitámenes logra huir otra vez hacia la estepa, pero claro, ya era un hombre derrotado. Sí. Los griegos dicen que las fuentes que tuvieron una baja de solo 37 hombres, mientras que los rebeldes sufrieron 800 muertos. Quizás la cifra griega esté un poco exagerada, pero bueno, podemos hacernos una idea un poco de pues, cómo fue el final de Espitámenes. ¿Por qué? Pues porque los escitas masagetas, que eran los aliados de Espitámenes, viendo el mal cariz que estaban tomando los acontecimientos, no me digan más, lo traicionaron. Su alianza con Espitámenes y de paso aprovechan para saquear las tierras de su antiguo aliado en su retirada. Así que a medida que Alejandro iba cerrando la red, Espitámenes empezó a sentir pues ya desesperación. Y bien se acordaba de que él había traicionado a Beso cuando este estaba en su momento más bajo. Cuando Beso, además, traicionó a Darío cuando aquel estaba en su momento más bajo. Y ahora pues, y volvemos a lo de siempre. Así que ahora temía que los suyos lo traicionaran a él. Y efectivamente, había fracasado demasiadas veces y sus aliados nómadas pues acabaron matándolo al tener noticia de que el propio Alejandro estaba en campaña contra ellos. O sea, cuando vieron que Alejandro ya se podría encaminar hacia la estepa, pues ya fue el último empujón para deshacerse de Espitámenes. Sí, sí. Así que una delegación de escitas masagetas pues llevó la cabeza de Espitámenes al rey macedonio como prueba de amistad. Sí, tío. Y Alejandro alucinando. Sí. Como diciendo, otra vez esto. La traición a Espitámenes, pues ciertamente él vio los problemas de Alejandro. El jefe rebelde bactriano le había hecho la vida miserable a los griegos, pues con las tácticas de acoso y hostigamiento que recuerdan a las actuales de los mujahidines. O sea, es lo que estamos viendo hoy cuando ponen una bomba a estos convoys que van por esos caminos y tienen que ir desactivando. Esa guerra guerrillera lleva 2.500 años haciéndose allí. Quizás no hubiera fundamentalismo religioso, pero el resto de los elementos permanece inmutable. O sea, son líderes carismáticos, fuertes lealtades locales, alianzas cambiantes, tácticas de guerrilla, xenofobia innata, capacidad de resistencia. O sea, tenemos los mismos elementos hace 2.500 años y hoy. Uh-huh. No lideró una revuelta nacionalista, como dicen algunos historiadores, creo yo, vamos, pero igual que los mujahidines que se enfrentaron a los soviéticos, tampoco tenían pretensiones nacionalistas, simplemente estaban luchando porque no hubiera un invasor extranjero que metiera la nariz en sus asuntos internos. ¿Sus negocios o claro, su y también política? Simplemente pues consideró que los extranjeros interferían en los intereses particulares de la región y pues ya está, fue suficiente como para desencadenar la rebelión. Fue Nunca persiguió ningún título, que se sepa, ni se invirtió rey de reyes, ni nada. Su estrategia y táctica pues son antecedentes de las que llevan a cabo los haganos actuales. Elementos sorpresa, no entablar combate en campo abierto, el uso del terror, utilización de las ventajas del terreno y del clima, y empleo de tecnologías primitivas con éxito. Uh-huh. Representó más que ninguno las cabezas de la hidra que amenazaron sin descanso a los invasores griegos y que han ido amenazando a lo largo de la historia a todo el que se ha atrevido a poner a vivir a pie. Sí, sí. Y Alejandro, que fue el primero, fue el que mejor lo hizo. Efectivamente, además de que fue el primero, fue el que mejor manejó la situación. Parece que no. Y aún, que los aún otros así no logró pacificarlo, pero bueno. Bueno, y una vez que acaban con Spitamines, ¿qué le quedaba a Alejandro ya? Pues ya por fin le quedaba la parte oriental, digamos, todo el camino hacia la India. Él ya consideraba que toda la Bactriana y toda la Sogdiana estaban ya pacificadas, las tropas, o sea, las tribus escitas, tanto los sacas como los masajetas, como los dajos, estaban también, habían firmado con él tratado de paz, con lo cual en principio no parece que hubiera mucho problema. Sin embargo, en el mismo invierno del año 328, Alejandro pues aprovecha para atacar a un par de caudillos que todavía estaban por ahí en su guarida, y como último refugio, pues estos nativos se atrincheran en una escarpada fortaleza protegida por un estrecho desfiladero y con gran cantidad de víveres. El líder se llamaba Sisimitre y ella es el último líder afgano que derrota a Alejandro. A ojos de los sogdianos, otra vez como en la roca sogdiana, sí. El sitio parecía inexpugnable. De hecho, yo aquí cuando investigué para escribir el ensayo, las fuentes difieren. Hay algunas que dicen que la roca sogdiana es la anterior, la de los valles que vimos antes, pero hay otras fuentes de la antigüedad que sitúan a la roca sogdiana precisamente en este acontecimiento de Sisimitre y su fortaleza. La verdad es que nunca sabremos cuál es cuál, pero bueno, lo mismo es. Así que la posición estaba fuertemente defendida, pero Alejandro pues había traído consigo la artillería de sitio. Y pues bueno, cuando puso a funcionar estas impresionantes máquinas, pues la verdad es que los sogdianos pues se quedaron bastante fascinados y alarmados de ver ese espectáculo. ¿Y luego qué hicieron? Pues Alejandro construye una rampa de arena que se va acercando inexorablemente a la fortaleza y la pone al alcance de los muros a las catapultas macedonias. ¿Os recuerda esto algo? Sí, Masada. Amasada. Exactamente, Amasada. Claramente. 300 años antes. ¿Las técnicas que usaron eran las mismas que los romanos? Sí. De hecho, con el aparato de sitio, las catapultas y la rampa. No, es igual, clavado. Exactamente igual. Y termina cayendo, claro. Claro. De hecho, hay una prueba extraordinaria de esta acción, o probablemente pueda haber una prueba extraordinaria descubierta hace 8 años, porque los arqueólogos descubrieron en las puertas de hierro, que es un paso que hay arriba en la Sogdiana al norte, justo antes de lo que contamos antes de los bránquidas, de los griegos, es decir, pasada esa población, se abría como un desfiladero que ya él que daba paso a la Sogdiana, que se llamaban las puertas de hierro, y ahí se encontró una bala de piedra de catapulta que probablemente o muy probablemente apunte a ser de la época de Alejandro, y que en ese caso pues sería la única arma jamás recuperada de los ejércitos de Alejandro. Sí, la piedra, ¿no? O sea, la bala de catapulta. Claro. Ah, curioso. Tallada en forma esférica, ¿no? Sí, sí, sí. Sisimitre se da cuenta de que no va a poder ofrecer ningún tipo de resistencia contra el despliegue macedonio. Y bueno, se rinde, ¿no? Alejandro envía emisarios y este hombre pues se rinde. Y la verdad es que este hombre lo tratará bien. Lo perdona, No habrá crucifixiones, no habrá esclavitud, no habrá ventas de mujeres y no habrá nada. Exacto. Alejandro cambia su política respecto de los vencidos de repente y, bueno, esta vez pues acabaría dándole buenos dividendos, porque si Sinmetre le devuelve el favor en un aprieto que se encuentra el rey, posteriormente, atacando un valle, pues creo que se queda sin provisiones y le trae Sisimitres 30.000 cabezas de ganado para que pueda darle de comer al ejército. Con lo cual le devuelve el favor y también se, pues ahí se puede un poco apreciar cómo cuando se portaba también bien, pues la, los señores le correspondían, ¿no? Con lealtad. Sí. Bueno, es el objetivo de esta política, claro. De todas formas, Alejandro siempre retuvo a los hijos de Sisimitres como rehenes por si las moscas. Sí, eso también puede ayudar un poco. Sí, yo creo que sí. Ya no quita la otra, ¿no? Es una táctica muy vieja, pero bueno. Así que bueno, tras estas operaciones se establece otra vez Alejandro en Nautaca, en la actual Karchi. Y ahí pues ya disfrutan de un merecido descanso porque otra vez aparentemente toda la región está pacificada. Y bueno, ya era el séptimo invierno que los griegos estaban fuera de su tierra, ¿no? Y el tercero luchando en Afganistán. O sea, mucho tiempo llevaban ya fuera de su casa. Así que a pesar de que pudieran tener un tiempo para descansar, pues bueno, había mucha gente que estaba pensando ya en que cuándo iban a volver a Macedonia o por lo menos a Babilonia, ¿no? Sí, al final Babilonia era casi como su casa. Estando donde estaban, ¿verdad? Claro. Y también en esta época es cuando Alejandro contrae matrimonio con la famosa Rauxnaca, que significa pequeña estrella en persa y que los griegos pronunciaron como Roxana. Uh-huh. Que es la penosa escena de la película de Colin Farrell, ¿no, Alex? Sí, madre mía, qué trauma para quien lo vea. Madre mía, sí. Mejor olvidar partes de esa película enteras. De todas formas, en aquel momento, la verdad es que casi todos los macedonios tienen que estar flipando. Lo que dice Hugo, llevas más de 7 años en lo que a ti te debe parecer la otra punta del mundo. O sea, 7 años de lucha, es que es una cantidad de tiempo muy considerable. Sí, y todavía tenían que ir a la India y volver. Sí. De hecho, mucha gente se pregunta ahora que cómo es que Alejandro, que nunca le da hora por casarse de repente. Yo creo que un más a más, ¿no? Empieza por perdonar a la gente de la crucifixión y acaba intentando crear una red de alianza al conocer un poco cómo eran estos clanes y cómo eran las lealtades aquí dentro. Pues yo creo que lo que intentó fue tejer una red de lealtades a través de un matrimonio. Es posible que el rey sintiera amor por Roxana, no voy a decir yo que no, pero sin duda la ceremonia sirvió para consolidar una reconciliación simbólica con todos los clanes bactrianos, sirviendo los responsables de amalgama para con todos ellos. Pues con el matrimonio consumado, Alejandro entraba de lleno en uno de los clanes más influyentes. Desde donde tendría la oportunidad pues de forjar nueva alianza, lealtad, es decir, ya estamos hablando ya de la argamasa con la que pretendía fundir otra vez todas las estructuras del Estado. Uh-huh. Sí. Es como fijar lo conquistado. Claro. Sí, aquí se ve a un Alejandro políticamente muy maduro, que es uno que lo que dice Hugo, que va cogiendo, y aparte de todo lo que es la parte del guerrero, de vencer el terreno de batalla, la parte política de ir creándote alianzas. Si habláramos en términos de ahora, sería como ir aliándote con diferentes partidos políticos y diferentes fuerzas de la tierra, pues, que es lo que te puede dar luego un apoyo. Tú así te vas ya de otra forma. Bueno. Sí. Así que ya con todo perfectamente pacificado, ya lo único que le queda es realizar una campaña pues por toda la parte este del Hindu Kush, que es lo que digamos que sería hoy la frontera entre Afganistán y Pakistán, todo el valle que va desde el río Kabul en dirección a Jalalabad, hasta la ribera del Indo, con todas las montañas que tiene al norte y al sur. Así que una vez pasada la primavera, el rey pues deja 10.000 hombres de infantería y 3.500 de caballería como guarnición en la Bactriana, y con el resto del ejército pues marcha hacia la India. Uh-huh. ¿Qué queda atrás? Pues atrás queda la satrapía mejor defendida del imperio. Imaginaros, es que una de las satrapías más dejadas de la mano de Dios y más atrasada, y al final se queda con prácticamente el 43% de la infantería y del 95% de la caballería que había en tareas de guarnición en el imperio persa. Sí, sí, sí. Todo el imperio. Sí, pero también le llevó casi la mitad del tiempo solo estar en esa satrapía. Sí. Lo digo, que esa era la satrapía que realmente planteaba los problemas. Sin duda el punto caliente de los dominios del macedonio era Afganistán. Además, unos 10.000 griegos y macedonios veteranos licenciados se habían quedado en la región como colonos entre los bactrianos. No lo olvidemos, es una política de colonización, como hemos hablado antes, de Alejandro, que lo distingue de otros invasores de la historia moderna, como pueden ser británicos, soviéticos o norteamericanos, porque esencialmente Alejandro practicó una peculiar forma de repoblación, introduce, como hemos dicho antes, introduce en su ejército a gran cantidad de jóvenes bactrianos en edad de luchar como reclutas, digamos también que como rehenes, sí. Recluta rehenes, y los reemplaza con un gran número de colonos griegos y macedonios. Es decir, es una manera de diluir la consistencia del campo afgano. Sí, sí, sí. Así que cuando Alejandro cruza por fin el Hindu Kush en dirección al sureste hacia la India, pues ya deja atrás la región en la que había empeñado más tiempo de su vida luchando. O sea, ni Tiro, ni Isos, ni Egipto, sí. Nada, había sido Afganistán. Perdió más hombres en la Bactriana y en la Sogdiana que en cualquier otra parte del Imperio Persa. Sí, pero, ha sido el único que ha tenido éxito completo. Sí, sí. Bueno, tampoco duró mucho, porque una vez que llegó a la India ya empezaron a sublevársele otra vez. Sí, vamos, que un éxito completo ahí no lo ha tenido realmente nadie. Sí, el que más cerca ha estado ha sido Alejandro. Y lo que le valió. Bueno, pues como comentábamos, ya estaba todo Afganistán pacificado. Y entonces Alejandro por fin puede cumplir su sueño, que es partir hacia la India. Todavía todos los valles que había y las montañas que había al este, en toda la cuenca del Kabul, no estaban pacificados. Así que Alejandro aprovecha su marcha hacia el Indo para organizar una última estratagema y dejar pacificada toda la parte este del Hindu Kush. Y entonces lo que hace es que el grueso del ejército lo pone al mando de Efestión, para que vaya por la ribera del Kabul, vía Jalalabad, hasta la ribera del Indo, haciendo una marcha normal, con lo cual va levantando a todos los jefecillos rebeldes y los va haciendo huir hacia las montañas que hay en el norte. Y Alejandro lo que había hecho es, con un pequeño contingente de caballería y de tropas de élite, estaba ya esperándolo allí en esos valles, y entonces pues hace una maniobra de pinza y por los terrenos montañosos de Bahaur y Swat pues lo intercepta en sus fortalezas de invierno y las va tomando una por una, y de esa manera pues logra pacificar toda la parte este. Es decir, el ejército macedonio llega al Indo desde dos direcciones, la de Efestión por el valle y la de Alejandro por las montañas. Y en esta montaña incluso llega a tomar la famosísima fortaleza de Ahornos, que es el actual Pisar, que se tenía por inexpugnable. Llegado a la orilla del Indo, pues se acaba la campaña afgana. Y bueno, pues a partir de ahí ya le esperaría la aventura hindú. Con los elefantes y compañía. Exactamente. Bueno. Pues la verdad es que la campaña gana, esta última parte, parecía una, pues casi un juego de niños, y la verdad es que ya traía el culo pelado de la parte norte, bueno, pero vamos. Un año más tarde se volvería a ver otra revuelta en Afganistán, solo sí, un año más tarde de la marcha de Alejandro. Una región irredenta. Lo que no era una buena señal para la historia venidera. Claro, claro. Pero bueno, Alejandro ya estaba en el Hidaspes y nunca más volvió a poner sus pies en Afganistán. Claro. Porque él cuando... Cuando él murió, ¿en dónde murió exactamente? Porque yo él muere en Babilonia, uh-huh. Pero la vuelta, cuando ya sus veteranos se le amotinan en el Indo, él decide regresar, pero regresa por el sur, regresa uh-huh. por el actual Irán, por el desierto de Jedrosi. Entonces nunca más vuelve a pisar tierra afgana. No me, bueno, en parte no me extrañaría que termine un poco hasta las narices, ¿no? De toda esa zona y de pelear con todo el mundo en cada momento. Bueno, la verdad es que él se vuelve bastante triste porque prácticamente su ejército lo obliga a volver a Babilonia. Uh-huh. Por él hubiera seguido hasta quién sabe dónde. Uh-huh. Bueno. Pues si quieres ahora podemos hablar de esos reflejos con la actualidad, porque esos reflejos, aunque lo hemos estado comentando en todo el Histocast, yo creo que son más que evidentes y no terminamos de aprender con salvando las diferencias de armamento y preparación de los soldados, pero vamos. Efectivamente, además los problemas tanto estratégicos como tácticos como logísticos son los mismos y las inclemencias climatológicas y la manera de proceder de la población local pues prácticamente no han variado desde Alejandro. Ha habido otros intentos de potencias occidentales de conquistar a Afganistán y pues prácticamente todos han terminado de la misma manera. Podemos hacer un breve repaso de cada uno de ellos. El Imperio Británico en el siglo XIX tuvo dos conquistas de Afganistán en, uh-huh. en periodos sucesivos. La primera es en el año 1838 y pues bueno, según el plan británico, lo que querían era hacer un intercambio de líderes políticos por uno que fuera más de su cuerda, porque en el área de Afganistán es donde chocaban los intereses británicos desde la India con los intereses rusos que venían desde el norte, desde Siberia, y entonces los británicos pues intentan poner a un líder en Afganistán que fuera de su cuerda. Uh-huh. En este caso, el exilado, el Shah Shuja. Entonces, esta expedición es bastante simpática, porque estaba compuesta por 15.000 soldados que venían desde la India y pues estuvo pésimamente organizada y preparada. Junto a los soldados, por ejemplo, viajaban 38.000 sirvientes, banda de música, gaitas, ponis de polo, realas de perros de caza y 30.000 camellos cargados de suministro. Se pensaba que eso era un... Claro, era un safari, pensaban. Vamos, por poner dos ejemplos de los estrafalarios, los oficiales de un regimiento necesitaron dos camellos nada más que para cargar su tabaco, siendo necesarios 60 para acarrear sobre sus lomos las pertenencias de un brigadier. O sea, imagínate... ¿Cómo era la cosa? Se iban ahí de vacaciones. Sí, sí. Y bueno, pues llegaron, se instalaron en Afganistán, pues como cuando llegó Alejandro. Inmediatamente hubo una ocupación militar, se intercambia un líder político por otro... Y pues aparentemente hay una calma y bueno, pues ya parecía que estaba todo hecho. Y el campo se enciende y entonces en enero de 1842 los 4.500 soldados británicos que todavía quedaban en Kabul tuvieron que retirarse rápidamente ante la llegada del invierno, la climatología adversa y que está rodeado. Y pues se retiraron seguidos de 12.000 sirvientes en lo que se denominó la Marcha de la Muerte, que tuvo lugar a través del Valle del Kabul y que en mitad del crudo invierno afgano pues solamente un europeo sobrevivió a la marcha. Hay por ahí un cuadro de los románticos del siglo XIX que ilustra el momento en que el soldado herido británico, el único superviviente, pues llega a una de las fortificaciones de frontera de Pakistán. Así que cuando el Shuja sin protección se queda sin protección británica, pues rápidamente asesinado. Como ya hablamos, igual que Muhammad Najibullah en el año 1996, igual que Spitamene, igual que Beso, igual que Darío. Y pues se desintegra otra vez Afganistán y se vuelve a un sistema feudal, pues dirigido por caudillos locales. Algunas décadas más tarde, los británicos vuelven a campear otra vez por Afganistán, porque el líder nominal, Dost Muhammad, muere sin haber conseguido unificar el territorio, y los 12 hijos que le sobreviven pues se pelean entre ellos. Y claro, como hemos hablado antes, era la zona de conflicto entre los intereses rusos y los intereses británicos, y como consecuencia de ello, pues Gran Bretaña decide otra vez invadir Afganistán. Sería la Segunda Guerra Afgana, que en este caso dura entre 1878 y 1880, y pues comienza con la invasión de Afganistán por 35.000 soldados británicos. Esta vez parece que la expedición pues era un poco más seria. Se lo tomaron en serio, ¿no? Luego de sufrir temperaturas veraniegas de más de 40 grados a la sombra, pues le surge al contingente británico una epidemia de cólera que los deja bastante maltrechos, pero bueno, la superan, conquistan el territorio, y en 1879 pues ya estaba todo prácticamente pacificado, o eso pensaban los súbditos de la reina Victoria. Uh-huh. Porque una vez más, cuando todo había vuelto a la calma, pues un alto oficial inglés de nuevo es asesinado, y los británicos responden con la captura masiva y ejecución de gente que consideraban rebelde. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, pues se le vuelve a sublevar todo el campo, y todos los señores, y todas las tribus, y todas las poblaciones. Eso es la líder más fuerte, ¿eh? Sí, sí. Y además esta vez sí que se llevan un varapalo. Bueno, la otra vez fue la marcha de la muerte, pero esta vez realmente sufren una derrota militar en Maiwand, en julio de 1880. Uh-huh. Así que cerca de Kandahar, y se tienen que retirar. Si ponemos una analogía, pues a lo mejor es como la que sufriera Farnuse a orillas del río Politimeto, que hablábamos antes, ¿no? De cuando Alejandro manda a su retaguardia a Samarcanda al contingente macedonio que cae en la trampa de Espitámenes. Uh-huh. Así que de la mano del general Roberts, que era uno de los líderes británicos, pues hacen acto de presencia a otros 10.000 soldados con 4.700 caballos y 13.000 animales de transporte de diverso tipo, y bueno, pues tras una serie de enfrentamientos armados con los afganos, pues logran salvar al contingente anterior, pero se dan cuenta de que mantenerse allí y dominar aquel territorio es un poco absurdo. Y una vez recuperado a sus tropas y estabilizada la situación, pues deciden retirarse. Y el general Roberts dejó escrito sobre los afganos, dice: "Estoy en lo cierto cuando digo que mientras menos nos vean los afganos a los occidentales, menos odio nos tendrán. Si en el futuro Rusia intentara conquistar Afganistán o cruzarlo para invadir la India, tendríamos más posibilidades de que los afganos se pusieran de nuestro lado, y en tanto en cuanto evitemos en el ínterin toda interferencia con ellos". Sí. Este hombre lo vio bastante claro. Es como si tuvieran que pasar una montaña, como y los esperas al otro lado de la montaña. Bueno, si superáis a los afganos, os esperamos aquí. No os preocupéis. Exactamente. No, de hecho, ¿no fue eso prácticamente lo que ocurrió luego? Con la Guerra Fría, a fin de cuentas, ¿no es aquel famoso declive de la Unión Soviética en Afganistán, que se dice que fue el Vietnam de la Unión Soviética? Sí, literalmente. Sí, sí. Vamos, ya estaríamos hablando de un siglo más tarde, porque la Segunda Guerra Afgana de los británicos en 1880, y la invasión de la Unión Soviética pues se produce en 1979, prácticamente un siglo después. Uh-huh. La Unión Soviética, ¿cómo desencadena el conflicto? Pues envía 100.000 soldados a instaurar un gobierno títere en Afganistán, país que por entonces pues seguía todavía siendo gobernado por señores tribales, 2.500 años después. Las armas de las que tenían los soviéticos no eran ya las de 100 años antes, así que alcanzan rápidamente el control de todos los objetivos iniciales, y pues se vuelve a crear una falsa sensación de victoria. Creían que aquello era un asunto de semanas, pero las semanas se tornaron años y los años se tornaron lustros. Los soviéticos habían preparado la invasión concienzudamente, porque habían construido carreteras y autopistas para facilitarla en el caso o cuando ellos pensaran que debía de darse. Y bueno, todo esto se produce en el contexto de la Guerra Fría y Estados Unidos pues no se quedó quieto, claro, sobre todo después del calabro de Vietnam, ¿no? Y pues decide ayudar a las facciones rivales para desgastar a la Unión Soviética en esa tierra y que fuera para ellos un Vietnam. Hay una película bastante buena en este sentido que se llama La Guerra de Charlie Wilson. Sí, la he visto, con sí, Tom sí. Hanks haciendo del senador. De hecho hay un oyente, Sergio R. Solís, en Twitter nos dice que deberíamos haber hablado en el especial de cine, ¿no? Pues mira, estaba en la lista, lo que sí, pasa sí. es que la lista, como había 500 películas, pues fue imposible. Es imposible. Y Alex ha mencionado así en línea interna otra que bueno, que es un clásico ahí de las expediciones británicas, la del hombre que pudo reinar. Sí, se hace referencia muy por, ¿cómo lo diría? Muy de solapadamente a lo que fue la intervención británica aquella época por la zona, que se quedan Sean Connery y Michael Caine, creo que es, sí. Y se quedan los dos como perdidos, se enteran de una de estas tribus afganas que están en medio de las montañas por ahí y que encuentran una tribu y el tesoro de Alejandro Magno o algo no, así. No, es que a él lo identifican con Alejandro Magno, piensan que él es el hijo o el mismo Alejandro Magno y lo consideran un dios. sí, es buenísimo. Sí, muy buena. Bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos por la intervención. Estábamos hablando de Estados Unidos, que decide ayudar a los afganos, que se ve muy bien en la película esta de la guerra de Charlie Wilson. Y todo viene porque en 1986 Gorbachev hace unas declaraciones y se refiere al conflicto afgano como una herida sangrante para la Unión Soviética. Los Estados Unidos rápidamente interpretan estas declaraciones como un signo de debilidad de la Unión Soviética a la hora de mantenerse en Afganistán y por eso deciden darle los misiles Stinger a los mujahidines, y a partir de ese momento las pérdidas soviéticas pues se incrementan exponencialmente. Llegan a perder 118 aviones, 333 helicópteros. Llega un momento en 1989 que ya se retiran los soviéticos y aquello pues queda en manos de los mujahidines. Sí, así sí. Que tras la retirada soviética, los mujahidines llegan al poder como los antiguos señores de la guerra, feudales, pero claro, como no estaban cohesionados, pronto la corrupción, el caos y la violencia pues se apoderan de Afganistán, que es una cosa que se refleja muy bien en la película justo al final, ¿no? Cuando Tom Hanks pues hace una serie de disquisiciones como diciendo, bueno, y todo el esfuerzo que hemos hecho ahora habría que continuar, y sin embargo ahora es cuando se cortan los presupuestos, ¿no? Cuando más lo necesitan. Y entonces un movimiento religioso, los talibán, pues surgen como una respuesta a todos estos desmanes que afectaban a los principios morales, porque los señores de la guerra es que se estaban comportando como en el feudalismo más primitivo y más crudo, ¿no? Había desmanes de todo tipo. Y los talibán surgen pues como una respuesta a eso, desde el punto de vista de los principios morales. Sí, así que financiados por el millonario saudí, un tal Bin Laden, sí. y con un profundo resentimiento hacia los países occidentales, porque los habían armado y luego los habían dejado abandonados al albur de estos señores de la guerra, que eran muy corruptos, pues comenzaron una campaña de dominación al frente de su líder, que es el Mullah Omar. Por eso hablábamos al principio de Aikanoun, de la base de la Alianza del Norte. La Alianza del Norte pues es lo poco que queda de los mujahidines una vez que los talibanes se hacen con el control de Afganistán. Así que en septiembre de 1996 entran por fin en Kabul los talibanes, y pues se hacen con todo el país, arrinconando a los mujahidines de la Alianza del Norte en el Valle del Panjshir, al norte. Y ahí es cuando se produce también la muerte del presidente afgano, del Mohammad Najibullah, que lo cuelgan de una señal de tráfico. Madre mía, qué eventos. Así que, pues eso, una vez dominado el país, pues los talibán, ¿qué hacen? Pues permitir que células terroristas integristas islámicas como Al-Qaeda pues se instalen en el territorio. Y pues fruto de la actividad llevada a cabo pues se planifica y se ejecuta, entre otras cosas, el atentado de las Torres Gemelas de septiembre de 2001. Y como consecuencia de esto, pues otra superpotencia occidental vuelve a poner su ojo en Afganistán. Y en el plazo de un mes, pues los cielos afganos pues, están hirviendo de aviones, de helicópteros, de Tomahawks, de B-52 y de aparatos equipados con la última tecnología. Al contrario que las antiguas tropas coloniales británicas, pues un piloto norteamericano pues puede sobrevolar el territorio afgano a Mach 1, soltar una carga de bomba y volverse tranquilamente a Diego García, ¿no? O sea que la guerra en realidad había pegado un salto cualitativo en cuanto a lo tecnológico, pero como podemos ver ya hoy en día, tampoco eso ha supuesto un cambio a la hora de ver cómo van los acontecimientos de la guerra. Bueno, si es que lo tenemos en los telediarios hoy en día. Estamos en el 2013 y Afganistán sigue siendo una zona razonablemente caliente. Sí. Bueno, razonablemente no, es zona caliente. Sí, sí. Aquí se produce una anécdota muy, muy curiosa, porque una de las primeras operaciones, que consiste en el asalto a Mazar-i-Sharif, que es, como hablamos antes, Balkh, la antigua capital de la Bactriana, pues se produce por un grupo de operaciones especiales junto con una tribu aliada, y se hace con una carga de caballería. O sea, los Delta Force o los que fueran, los agentes de las operaciones especiales, les prestaron caballos, que ni siquiera sabían montarlos, e hicieron una carga de caballería. Fue la primera carga de caballería del ejército estadounidense en el siglo XXI. Sí, sí. Qué tremendo. Pero bueno, estas cosas siguen ocurriendo. O sea, tenemos que volver a los métodos tradicionales. Sí, claro. Si es que en este país es que no queda otra. La ofensiva desencadenada por Estados Unidos, pues ya lo vimos, pues da sus frutos, los talibanes huyen a sitios seguros en las tierras altas, igual que antes habían huido los de la Alianza del Norte, a las montañas del Hindu Kush, y pues quedan los campos de Al-Qaeda abandonados. Pero claro, eso es una falsa sensación de seguridad, porque esta gente sigue estando allá arriba y preparada para bajar cuando lo entienda pertinente. Así que lo que pueda pasar en el futuro nadie lo sabe. Lo que está claro es que la estrategia que están utilizando ahora mismo es totalmente contraria a la de Alejandro. Porque si os dais cuenta, ahora mismo, ¿cómo están las tropas? Están acuarteladas, no pueden salir de sus campamentos, y cada vez que salen tienen que ir inspeccionando los caminos con convoyes fuertemente armados y protegidos, pues para ir de un lado a otro. Es decir, de facto no están dominando el terreno. Cuando Alejandro hacía todo lo contrario, allí donde se movía alguno iba por él, aunque tuviera que perseguirlo hasta el último confín del imperio. Claro, lo que pasa es que Alejandro también, hay que contar que no tenía que dar cuenta a los medios de comunicación y a la opinión pública a la hora de decir, bueno, pues vosotros os venís conmigo a la guerra y aquí voy a poner a mis americanos. Claro, exactamente, pero no están dominando el campo, como hacía Alejandro cuando hablábamos de que creaba partidas que se buscaban la vida por el campo. Entonces, claro, creaba una red que de facto estaba ocupando el territorio. Aquí las tropas de la coalición lo que están es prácticamente encerradas en sus campamentos y casi asediadas, ¿no? Porque no pueden salir de allí con libertad. Tienen que salir siempre pues con columnas blindadas y con todo tipo de dispositivos y apoyo aéreo, pues, porque en el camino los están esperando, ¿no? Eso, en mi opinión, no es una manera de dominar el terreno. De dominar el terreno. Puedes estar allí, pero desde luego el terreno no lo estás dominando. Pues ya veis. Así que yo creo que esta situación estratégica se antoja insostenible de cara a ejercer el control efectivo del país y mantener alejado a los talibanes. Además, todas las invasiones llevadas a cabo en Afganistán siempre fueron bien en sus comienzos, pero hasta la presente ninguna superpotencia ha encontrado una alternativa viable a lo que se conoce como la receta del fracaso en Afganistán. Y la receta del fracaso es, uno, estimación del tiempo y recursos necesarios para conquistar y controlar la región. Dos, doblar lo estimado. Y tres, repetir el paso dos las veces que sean necesarias. O sea, pim, pim, pim. Es un pozo, claro, o sea, un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo, efectivamente. Y es que parece claro que Afganistán no puede ser dominado si los planificadores no se toman en serio la verdadera dimensión de la empresa. Porque como hemos hablado antes y como hacía Alejandro, es que aquí no valen medias tintas. Los invasores deben considerar pues las terroríficas consecuencias de la guerra del invierno. Es que todas las ganancias de la campaña de verano se te desvanecen en el invierno. Recordemos la jugada de Espitámenes cuando está Alejandro en los valles, pacificando los valles del norte, y le entra por la retaguardia y se lleva los rebaños de ganado de Balk. Si le llega a salir bien la jugada, a ver qué hubiera hecho Alejandro ese invierno con temperatura bajo cero y sin poder alimentar a su ejército. O sea, toda la campaña que hubiera de pacificación que había tenido en Samarcanda, en los valles, en el Yasarte, en el Politímeto, se hubiera desvanecido ese invierno porque se hubiera muerto su ejército de hambre. Pues ya veis, eso es lo que es Afganistán, probablemente porque no tiene un recurso ahí y es despreciada inicialmente porque parece un terreno yermo, pero estratégicamente es fundamental, es como la llave de Oriente-Occidente. Claro. Así de claro. Y Norte y Sur también, para que se lo digan a los soviéticos. Así que... De hecho, el Alejandro pues siempre actúa unilateralmente y sin restricciones. El fin para él justificaba los medios. Sus acciones eran contundentes y fueron anticipo de lo que vendría después. De hecho, en el caso de las Fuerzas Armadas Soviéticas, como ya comentamos también antes, se ha dicho que tras la experiencia acumulada a lo largo de los tres siglos, los tres últimos siglos, los soviéticos definieron las condiciones que habían de darse para la ocupación de territorios musulmanes y la supresión de la resistencia local para poder llegar al éxito, y esto lo tienen ellos en sus manuales de doctrina, y entonces lo sintetizan en tres puntos: aislamiento efectivo de la región, destrucción de los liderazgos locales y especialmente de su habilidad para unirse, y la erosión del apoyo popular a cualquier tipo de resistencia a través de la destrucción de la infraestructura económica, social y social local, es decir, tierra quemada. Sí. Para los soviéticos es tierra quemada. Pero, sin embargo, los resultados tampoco les fue bien a los soviéticos. Efectivamente, es que estas medidas por sí solas tampoco son suficientes. Y es que si nos damos cuenta, unas potencias han aplicado una serie de medidas, pues a lo mejor el buenismo, el buen rollito, otras han aplicado esta, por ejemplo, ¿no? De tierra quemada, pero ninguna ha actuado sin restricciones como lo hacía Alejandro. O sea, Alejandro, dependiendo del momento político, sabía medir muy bien y a uno lo podía crucificar, como pasa con la roca Sogdiana, y a Sisimitres, por ejemplo, que fue el de la otra fortaleza inexpugnable de las Puertas de Hierro, pues lo perdona. Y encima se casa con una mujer del clan, ¿no? Ese juego, que es muy difícil de llevar a cabo, Alejandro no tenía restricciones para hacerlo. Sin embargo, pues una coalición internacional en el siglo XXI pues sí que las tiene. Bueno, pues nos ha salido un histocast. Quizás para alguno le puede resultar quizás denso, pero yo creo que si uno realmente está interesado en este tema, a mí no se me ha hecho nada largo. Y he entendido todas estas campañas, que no son campañas sencillas de entender, ¿eh? Son campañas de, bueno, pues te envuelvo aquí, hay contraataques, hay ataques sorpresa, es decir, tienes que tener un mapa adelante. Sí, bueno, por lo menos hemos tenido la posibilidad de narrar en concreto, no un programa entero sobre Alejandro, sino sobre un aspecto concreto de su reinado, como fue la campaña Ghana. Hemos intentado, no sé si lo habremos conseguido, trazar algún tipo de paralelismo con la actualidad. Sí, y como vemos, Afganistán es un lugar bastante problemático. Bueno, pues nada, aquí acabamos este histocast. Despedimos a Alex, que ha estado escuchando muy atentamente y haciendo sus comentarios como yo. Y también despedimos a Hugo. Hugo Acanet en Twitter, y también lo podéis encontrar en gen.es, que en gen.es, por cierto, insistimos, podéis bajaros el ensayo sobre la campaña de Alejandro y sus reflejos en la actualidad, que salen todos los mapas y todo con lo que nos podemos guiar perfectamente para escuchar atentamente el relato que ha hecho Hugo. Pues nada, si queréis decir algo más, pues si no, nos despedimos. Pues nada, ha sido un placer. Ya iba tocando que tocáramos algo de Alejandro, ¿no? Sí, nos decían Alejandro, toma Alejandro, dos veces, ¿no? Taza y media, ¿verdad, Alex? No, hombre, soy yo, me doy por aludido, gracias por el halago, por lo que me toca. Pero vamos, que sí, que la verdad es que ha sido bastante, bastante interesante. Como ha dicho Hugo, me gustan mucho además todo lo que es establecer los paralelismos, que yo la verdad es que nunca había reparado demasiado en ellos. Muy, muy interesante, a mí me ha gustado. No, es que ahora uno piensa en Afganistán y dice, menudo infierno. Hoy en día, o sea, imaginaos la gente que se iba ahí con su escudo y su pica, ¿no? Ahí, bueno, su pica, con la falange, básicamente. Pero es que este Stokas queda con un interrogante abierto, ¿eh? Esto es como cuando al final de un libro dejas un signo de interrogación, porque es que realmente no tenemos ni idea de cómo va a terminar ni cómo va a seguir, solo sabemos que los problemas se repiten. Sí, sí, sí, es verdad. Yo ahí me quedaría con una frase con la que yo cierro el ensayo, que es que para tomar la decisión de hacer la guerra hay que tener el compromiso firme y la posibilidad de ganarla, y si no, no te metas. Claro, si vas a guerra, vas a la guerra y vas a lo que vas. Claro, a ir a la guerra, a quedarte allí en una base atrincherado, pues no tiene mucho sentido, en mi opinión. Bueno, pues nada, chicos, podéis despedir. Pues nada, hasta la siguiente. Ha sido un placer estar con vosotros. Venga, Semper Fidelis. Hasta la siguiente. Venga, hasta la siguiente, chavales. Que nos vemos pronto en el próximo Histocast.